Te recuerdo que me debes 6,000 pesetas de whisky. Y magníficos días, bienvenuti. Hoy es 13 de marzo, son las 8 y 4 de la mañana y nosotros volvemos a embarcarnos en un viaje sonoro, un viaje radiofónico. Aquí desde Sison, desde Radio Crash, la 105 de la frecuencia modulada. Estoy un poco sobado todavía, la temperatura es de 11 grados y parece ser que la lluvia no nos va a acompañar durante la jornada. Esto sí sucederá mañana, que parece que va a caer un poco de llovizna y el sol o el sol y nubes no llegará hasta el miércoles. ¿Y cómo están esta semana que arrancamos ya y meridiano de marzo? Sí, señor, una semanita en la que nosotros no hemos dejado de trabajar y también los que son oligarcas y políticos que están detrás tampoco han dejado de trabajar. Nosotros hemos averiguado, por si no lo sabíamos ya, que nuestro presidente, el señor Mariano Rajoy Brey, habla un perfecto inglés, hasta el punto de no tener que contestar ni a las preguntas de la BBC. Adelante. Nick Hurley, BBC, a Brexit question in English, if you don't mind. Bueno, no, hombre, no vamos a hacer... Venga, adelante. Españoles, vamos de fiesta. Sí, pero es que... Venga, sí, luego. Luego, me lo quito como si tuviera caspa en el hombro. Plas. Sí, ya lo sabemos nosotros desde aquí, que lo de trabajar no le gusta a nadie, no es plato de buen gusto, ¿no? Sobre todo los lunes por la mañana. Es una lata el trabajar. Ay, muy sabio este tal Luis Aguilé. Al final, de lo que nos estamos dando cuenta es que esto es un puñetero caos. Que la fiesta de Blas la estamos pagando los demás y que esta jodienda no tiene enmienda. No sé, al final va a tener razón un tal Forges con eso de la mediocridad española. Es que esto es un... ¡Despiporre! ¡Ay! En fin, damas y caballeretes, que nosotros arrancamos motores, vamos calentando el horno, aquí desde Radio Crash, desde la 105 de la frecuencia modulada para Asturias y desde Internet y los podcasts para todo el mundo, cómo no decirlo. Como digo, calentamos el horno, amasamos la masa a las 8 y 6 de la mañana. Bienvenido, sonríele a la vida en este lunes, coge con fuerza esta semanita y ale, que vamos para allá, dile que sí. Trabajar, todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Y vamos con un tremendo tremazo de un tipo que se llama Rag Bone Man, Human. Somos todos humanos, así que no me eches la culpa a mí, que yo no la tengo toda incluso. Venga, buena música para arrancar la semana aquí en esta semana radiofónica que nos queda por delante en Radio Crash, como digo. Bienvenuti, buenos días. See through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Y os saluda desde aquí el Capi, desde los controles, los estudios centrales de Radio Crash y también nuestro mono de a bordo, que no sé dónde está Howard, lo buscaré y os saludará. En fin, tres horitas de radio que nos quedan por delante, así que abrochaos los nachos, ¿eh?

a 6 minutitos de hacer las 8:30, las 7:30 en Canarias, sí que me visitan aquí a bordo del barco los más sexy eyes, los ojos más sexys que pueda haber hasta al lado del mar radiofónico. Muy buenos días, Paul Polizón. Buenos días, capitán. ¿Cómo estás? Retozón, tras escuchar esta música preciosa que tienes puesta. Hombre, es que aquí ponemos, me dicen, oye, ponéis temas de todos, y esto es Doctor Hook, Sexy Eyes. Oh, yeah. Oye, que veo yo que has venido en bicycle aquí hasta los estudios centrales de Radio Crash. Buen día para venir en bicycle, ¿verdad? Buen día, sí. No hay que dar vueltas para aparcar. Ejercitas las piernas un poco, bombeas, que hay que bombear de vez en cuando. Bombear en el sentido de... Bueno, ya me he entendido. La sangre fluye, ¿no? La sangre fluye. Además, qué mejor día para venir en bicicleta. Hoy nos visita nuestro amigo Carlos Rodríguez, de 30 días en bicicleta. Curiosa y bonita iniciativa, no solamente aquí de Sison, que yo pensaba que esto había surgido aquí, y va a ser que no. Yo creo que es la cuarta edición ya que se celebra en Gijón, pero hay un montón de ciudades, no solamente españolas, donde se celebra, en abril, 30 diacos ahí para ir en bicicleta a todos los sitios y firmar el compromiso ese que tienen ahí, muy chulo. 30 días muy ricos. Sí, pero yo creo que esto también hay que estrujarlo y alargarlo a la vez, quiero decir, no solamente en abril, coger la bici para hacer posh, que está muy de moda esto del Modernismo. El modernismo postureo, ¿no? Sí. Sino que coger la bici, como tú dices, porque además te despiertas por la mañana ahí con ojos, ¿no? Que como arrancábamos el programa, ¿no? Es una lata el trabajar. Claro, claro que lo es, pero bueno, si coges la bicicleta, bombea sangre, parece que te despiertas antes. Sí, sí, vienes con otro espíritu, con otro rollito en el cuerpo. Claro que sí, claro que sí. One more lonely night for me. Minutos musicales que quedan por delante, quería comentar una cosita contigo, que arrancamos el programa hablándolo, y es una cosa importante, bueno, importante porque no deja de hablar de nuestro flamante presidente Mariano Rajoy Brey. Yo creo que es un tema a tocar, interesante, antes de que nos metamos en el otro también, que es Donald Trump, ¿no? Que está ahí al otro lado de la balanza. Bueno, no, pues la balanza estaría descompensada, yo creo que se lleva todos los puntos Donald Trump. Bueno, están ahí, pero bueno, ahora lo comentamos. Así como Cristo multiplicó los peces. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will. Venga, con este Avicii, este Wake Me Up, despiértame. Hoy lunes 13 de marzo aquí desde Radio Crash, desde La Bárbara. Qué a gustito estamos, la 105 de la frecuencia modulada, modulated. Vamos a escuchar esto que decía yo que quería comentar contigo, a ver qué te parece. Mira, escuchamos a Rajoy. Adelante. Nick Hadley, BBC, a Brexit question in English, if you don't mind. Bueno, no, hombre, no vamos a hacer... Venga, adelante. Españoles, vamos de fiesta. Sí, pero es que... Venga, sí, luego. Luego, venga, sí. Da vergüenza, un poco vergüencita ajena. Estás ahí como... este es el presidente, este es el que representa a todos los españoles. Esto lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Lo de... ¿Cómo puede ser? Además, ya en la presentación llegó a mis manos aquel texto, no sé si te recuerdas, de Forges, el caricaturista, sí. Bueno, y más bien ilustrador o, bueno, cómico, visual, diría yo, en donde tenía un extracto, un texto escrito que hablaba de la mediocridad en España, ¿no? Que era el gran problema que teníamos en España y tal. Y decía, mediocre es que tengamos un país en donde ninguno de los presidentes que se ha ido elegido democráticamente sepa hablar inglés, ¿no? Yo estaba leyendo por ahí en Facebook durante la semana y me he encontrado gente que lo defendía, que decía, bueno, pues hizo bien, porque vete tú a Londres y pídeles que te respondan en español. Bien, yo creo que esto es un error. Sí, porque... hombre, pero tú no eres el presidente del gobierno, vamos a ver, o sea, tienes que ser un tío preparado. Es que ahora mismo ya España, en toma de decisiones ya no es España, ahora mismo somos Europa. Somos Europa y somos y gracias a Dios somos un país, o sea, somos Europa porque nos modernizamos, o sea, pasamos del carro al coche con la entrada en Europa, vamos a ver, uh-huh. Pasamos a las autopistas, a la inversión, fue el despertar de España, digamos, y tener un presidente que no sabía hablar inglés o francés o... Ya no te digo, porque a lo mejor, yo qué sé, hay mucha gente de esa generación que no sabe hablar inglés, pero saben hablar francés, y pues válido también, o sea, no respondes una pregunta en inglés, pero bueno, yo qué sé... Sí, o hay otros métodos, ¿no? Tener una especie de pinganillo en donde pues te hagan una traducción en tiempo real y sí, tú respondas. Simultánea, pero... Es un poco más cutrillo, pero por lo menos al periodista que te viene de fuera a hacer la pregunta, bueno, pues chapo por ti, ¿no? Porque le resuelves sus dudas o la que tenga el país. Esto de cara afuera quedamos como... Sí. Yo siempre lo digo, suena muy mal y alguno me da un zasca, pero esto es una república bananera, ¿no? Sí, es decir, sí. Porque además el hombre se lo quita de encima como quien se quita un poquito de caspa del hombro, ¿no? No, luego, ¿no? Aquí no pasa nada. Esto me parece a mí que en los tiempos que corren, al igual que la monarquía, es algo anacrónico que no tendría que existir. No, y es que además, si lo pones así como un poco en perspectiva, ahora, gracias a Dios, está mejorando, porque ya dentro de, digamos, de los líderes políticos de, vamos a decir, de la resistencia... Está nueva hornada, ¿no? Sí, está nueva hornada. Sí. Hay muchos de ellos, bueno, no todos, porque hay por ahí uno que, bueno, vamos a dejarlo aparte. Son profesores de universidad muchos, los que no son profesores de universidad sí pasaron por la universidad y la universidad pasó por ellos, ¿sabes? No es como esto que pasaste por allí, pero no. Y bueno, pues son de esta nueva generación de... porque Mariano Rajoy habrá pasado por la universidad o no, pero la cosa es que la universidad del siglo XXI es una universidad ya bilingüe, ya es otro rollito distinto. Sí. En fin, no lo sé. Yo al final reímos por no llorar, ¿no? Lo ves y es otra rajoyada ya, ¿no? Que sí. Ya lo decíamos cuando salió elegido, otros 4 años más de humor por parte de Rajoy, que está muy bien también, si lo quieres ver desde ese punto de vista. Sí. Pero... ¿Quién no se consuela es porque no quiere? También es verdad. Y lo dicho, si tú también tienes una opinión sobre esto, nos llamas al 985-14-23-45 y nos comentas si hizo bien, hizo mal, habla inglés, no habla inglés, yo hablo inglés, tú hablas inglés. Ok, my friends, you can call us. Bueno, nadie es perfecto. We'll be right back. Bueno, y la otra noticia que estaba por ahí, que yo comentaba, lo acabo de leer fresquita de esta mañana en la prensa digital, es que el señor Donald Trump parece ser que va a, bueno, dar un poco de carta blanca a los policías y que van a dejar de echar un vistazo a los abusos policiales que se cometen en el país al otro lado del charco. Hombre, ¿para dar palizas a gusto o qué? Sí, sí, sí, claro que sí. Esto... Hombre... Un hombre de color, ¿qué estará tramando? Es verdad. Vamos a golpearlo. Es que es una tras otra, de verdad. Es como dar ahí un... Sí. Yo te lo digo en serio, Obama tiene que estar en su cama llorando. No, a ver, está esta imagen de cuando sale Obama riéndose y él con cara de circunstancia, que era la misma que cuando entraba Obama, Bush estaba riéndose y él con cara de circunstancia. Pues Obama yo creo que ahora está absolutamente relajado diciendo, es lo que habéis votado. Ya, ahora, también, sus jodéis. Sus jodéis. No dejan de salir, pero primero vamos a la frase. ¿Qué te parece? Que tengo ahí una buena. No sabía qué buscar esta semana. Ya sabéis que la frase es esa sección en la que normalmente pues cogemos algún extracto de alguna película, algún speech de alguien que nos parece que tiene cierta profundidad para sacarle un poco de juguillo, ¿no? En este caso nos hemos ido a la tele, a esa maravillosa televisión, aquella sección distante que teníamos, el maravilloso mundo de la televisión, ¿te acuerdas? Salió por ahí. Y es que yo creía que había que recordar la figura de este paisano, porque es un tipo de presentador que ha dejado de existir en la tele ya. Ya no existe. Ahora, en cuanto lo escuchéis, pues seguramente los que tenéis canas ya en las partes públicas, pues sabréis de quién me estoy refiriendo. Escuchamos la frase y ahora la comentamos un ratito, ya veréis, ya veréis. Nuestra siguiente historia nos lleva hasta la provincia de Huelva, a un pueblecito llamado San Juan del Puerto. Nos ha escrito desde allí Josefa para contarnos su vida de matrimonio con Esteban. Lleva varios años casados y hasta ahora el matrimonio iba bien, pero desde hace un año el matrimonio empezó a deteriorarse por culpa de unos rumores que corrieron acerca de Josefa en el pueblo. Ya saben ustedes lo que ocurre con esto de los rumores en los pueblos, que las cosas se llevan a un término que luego es muy difícil de parar. Bueno, pues cogimos la caravana, cogimos todo nuestro equipo y nos fuimos hasta Huelva para hablar con Josefa, que nos tenía que contar muchas cosas. Y esto es lo que pasó. La inconfundible voz del señor Jesús Puente. ¿Jesús Puente? Don Puente. Don Puente, sí, señor. Es que ahora lo escucho y me viene a la cabeza Bartolo. Bartolo. Don Puente. Es verdad, es verdad, es verdad. Madre mía, también llevan tiempo. Programa Lo que necesitas es amor. Programa de la televisión española, como digo, que se emitió en Antena 3 entre 1993 y 1999. Yo no sabía que tenía una trayectoria tan larga. Sí, es el first date del momento. Pues sí, sí, señor. Primera etapa, del 93 al 94, espacio que fue conducido por la periodista Isabel Gemio, muy jovencita ella, con la colaboración en las labores de azafato de Jaime Bores, con notables índices de audiencia. Jaime Bores me suena bastante. No sé quién es. En fin, tras la marcha de Gemio, el 25 de septiembre, Jesús Puente, como decimos, se estrenaba como presentador del programa. Puente continuó al frente del mismo durante 4 temporadas y mantuvo, incluso incrementó los índices de audiencia. Por eso me refiero yo que es un tipo de presentador que ya no existe, ¿no? Como Bonacho. Me recuerda mucho a esa generación como Jordi Estadella, ¿no? Sí. Como que estaba allí como en el salón de su casa, sin guión, no sé. Sí, hacía la tele suya, era muy bonito de ver. Atención, superaba ampliamente los 6 millones de espectadores, alcanzando cuotas de pantalla del 40%, convirtiéndose en el líder indiscutible en las noches de los domingos. Esto, en la guerra abierta que tienen las cadenas hoy en día, me parece que no existe un 40% de cuota de pantalla en un programa. Salvados en alguna edición especial, creo que... Cuando lo del Austral, a lo mejor... Puede ser. Por cierto, pedazo de programa. Pedazo de programa, que lo dijimos aquí. Sí, señor, sí, señor. ¿Sabes quién puede ser a lo mejor un poco parecido en los tiempos que corren? Un poco Juan y Medio, a lo mejor. Quizás. Con ese toque socarrón que tiene Juan y Medio y tal, pero como si aquí, sin guión y tal. Y... Seguro, sí, pues es verdad, ¿eh? Juan y Medio tiene ese perfil. Pero poco más, o sea, bueno, tiene ese perfil, pero también muy personal, muy... No es nada parecido a Jesús Puente, es otra vía distinta. Sí. Pero bueno, tiene ese... Hacer la tele tuya, ¿sabes? Hacer el programa se convierte más en... Pues las tardes con Juan y Medio, o sea, no hay más que decir, o sea, es un programa que es de Juan y Medio. Es verdad. Yo al final también he cogido este extracto, esta frase, ¿no?, de este programa de televisión para que veamos un poco la evolución y el avance que ha tenido la tele y cómo siempre lo nombramos aquí, cómo se ha convertido todo en un fast food, ¿no?, en dar luego masticado y súper rápido. Tú ya has nombrado el programa First Date, ¿no?, que ahora está teniendo pues cierto, bueno, pues ese momento dorado en lo que es un programa de televisión, ¿no? Sí, está en ese momento álgido. La verdad que no lo vi nunca, pero... Bueno, yo hacemos zapping de vez en cuando. No, pero por lo que me contaron amigos y tal, que hay gente enganchada, ¿eh? Hay gente... Sí, pero fíjate cómo aquí se hacía hincapié, ¿no?, en parejas de larga duración o corta, pero se indagaba más en el caso particular de una pareja, sí, ¿no? Sí. Viajaban hasta la ciudad con su furgoneta del amor. La caravana del amor. Y juntaban a los dos miembros de la pareja, las dos personas, charlaban con ellos, intentaban qué tal. De repente se ha convertido en juntar a dos personas desconocidas con perfiles muy, muy, muy marcados y que hagan una cita entre ellos, a ver si hay algún problema. No, está más masticadito y es más de consumo rápido. Sí, ¿no? Que no falta. No lleva digestión eso. Eso va hacia abajo como un vaso de agua. La digestión de dignidad se olvida en este tipo de programas. Sí. Curioso lo de este programa, de Lo que necesitas es amor. En la última temporada, 1998-1999, presentaba Pedro Royán, que también quiere sonarme, pero me suena del todo, con una jovencísima Pilar Rubio. Como azafata, y además durante esta etapa se produjo uno de los incidentes más luctuosos en la historia del programa, y es que un hombre apuñaló a su esposa cuando ella se negó a acudir al programa. Madre mía. Yo esto no lo recuerdo, y de hecho cuando lo leí me quedé ahí un poco pardiez, dije, esto es verdad, y en esta última temporada sucedió esto y a Pedro Royán le tocó decirlo en directo que había sucedido esto. O sea, que fijaros de dónde viene el problema que tenemos aquí en España, dentro de lo grave y todo, o sea, decir que te parece normal es algo raro, pero es que dentro de las cifras que manejamos de violencia de género, que toque la televisión, pues como toca otros gremios, pues la televisión sale, es público, o sea, es notorio cuando pasa así, entonces es entre comillas normal dentro de la lacra brutal que... ¿Qué significa la violencia de género? Sí. Desde luego nosotros no estamos diciendo esto con nada trivial, simplemente lo estamos nombrando porque nos parece que a nadie le suene mal. Una anécdota dentro del programa bastante fuerte, ¿no? Pero que demuestra que este problemón que tenemos ahora lo llevamos arrastrando, vamos... De hecho, ahora se visibiliza... ¿Cómo se dice? Visibiliza. Visibiliza. Visible. Pero en esos años de, vamos a poner, 70, 80, incluso los 90, todavía no manejábamos cifras, no había... ahora en cada ayuntamiento siempre hay una concejalía de igualdad y tal... Ahora, eso en los 80-90 era impensable. Pero sigue sucediendo, hace poco, hace un par de días, estaba viendo las noticias, ni siquiera recuerdo en qué canal, se veían las imágenes de una cámara de seguridad. Sí. Te hierve la sangre cuando ves esto, porque además es... en realidad no hay diferencia, ¿no? Pero en estas imágenes, curiosamente, eran gente muy joven. Sí, de hecho ella era menor, creo. Ella era menor, de creo hecho. Creo que sí. Quiero decir... Si vamos a hacer un pensamiento, ¿no?, y vamos a hacer un ejercicio de intentar ver dónde pueden estar los problemas, podemos llegar a pensar, bueno, esto forma parte de una generación que fue educada de tal manera, con tal forma de pensar, pero parece ser que no. No. Que esto está ocurriendo en las generaciones, no solamente la nuestra, ¿verdad, Paul?, sino también las inmediatamente inferiores. ¿Pero qué está pasando? ¿Cuál es el problema? ¿Es un problema de educación? ¿Es un problema cultural? ¿Es un problema de mediocridad? Es que... Sí, a lo mejor sí que va también un poco de los tiros por el tema de la mediocridad. Porque a lo mejor hombres frustrados... Bueno, no vamos a meternos con este tema frustración y demás. Vamos a pasar y vamos a volver a... Al buen rollismo barbárico. Por cierto, que hablabas de Isabel Gemio. Sí. O leía, ¿eh? tiene una organización contra en favor de las enfermedades raras. Está moviendo dinero en favor, pero una barbaridad de dinero a favor. Mira que yo nunca fui santo de mi devoción. No me cae bien, porque tenía el programa ese Sorpresa, Sorpresa, que nos estaba un poco de la chilla. ¿No te acuerdas de Sorpresa, Sorpresa? Hombre, el programa también de Antena 3. Mira, Antena 3. Oye, Antena 3, si nos mandas aquí algunas cositas, sí, no estaría mal, ¿eh? Algún producto promocional de esos, sí, que nos gusta probar. Pero sí que me acuerdo con aquel plato maravilloso, como una especie de teatro. Y... sí, que se sentaba con el público a charlar y tal. Hombre, yo creo que en su momento, además, también de cara a la promoción de artistas ya a nivel internacional, sería el hormiguero de la época, porque sí. Yo recuerdo David Hasselhoff, el actor que hacía de Steve Urkel en Cosas de Casa, los Backstreet Boys en su momento, quiero decir, era un programa puntero en cuanto a artistas que lo visitaban, no solamente nacionales, ¿no?, sino como digo, a nivel internacional, y también un poco por la estructura que tenían. ¿Te acuerdas de esos programas? Me refiero que se abría de repente el plató y entraban dos coches en el plató. Sí. Un poco del estilo también de Qué Apostamos, ¿no? Con un montaje soberbio, que de repente salían fuera y había un globo fuera de los platós, unos montajes unos presupuestos muy locos. Muy locos, yo creo, ¿verdad? Porque aquello era, oye, ¿quién olvidó el Grand Prix del verano, ¿no? O el programón. Que transformaba las piquillas entre pueblos en algo, pues, bonachón y divertido. Puede ser que haya ido Cudillero. Me suena Cudillero, Luarca, o no, un pueblo asturiano que quedó muy bien. Yo me acuerdo de estar en el sofá con mi madre y mi hermano viéndolo. Y dije, oh, Cudillero. No sé si era Cudillero, que era ahí, como si fuera nuestro. Te voy a decir una cosa: Cudillero tiene fama de Saín y de Chicharro. Uy, ¿eh? Sí, señor. ¿Cómo te calculo? Apretado. Tiramos millas a un cuarto de hora de hacer las 9, las 8 en Canarias, aquí en Radio Crash en La Bárbara. ¡Venga, vamos ya! Por cierto, saludos a todos nuestros oyentes americanos que siempre nos escuchan a través del podcast y seguimos sin saber quién son. Y siempre lo digo. Hello. Hello. Hello, my friends. Friends. Hello. Hello, friends. Hello. No sé por qué hablamos en inglés y son oyentes nuestros, escucharán nuestro idioma, ¿no? No sé por qué, yo tengo ahí la mosquita detrás, como que no nos entienden ni pajorela, pero les mola la música que ponemos. Yo creo que puede ser a lo mejor una academia de español que estén aprendiendo con nosotros. Learn with nosotros. Sí, claro, y luego sales ahí por la calle y sí, voy con el culo apretado. Cierto, Jesús Puente, que también presentó la ruleta de la fortuna, si no me equivoco, en su primera etapa. Vale, programa largo. Programa longevo también. Vale, programa todavía, ¿eh? Pesadito también, pesadito. Huele un poco ya. Huele un poco, pero oye, pero dentro de la mierdanga que hay por ahí, es un programa familiar. Sí, le metieron una banda ahora ahí para darle un poco de cañita brava. Sí, tienen ahí un rollo como para hacerlo ahí en directo, que no lo es, pero bueno, está bien. Nah, a mí me huele un poquito. Ay. Va antes de los Simpsons, jolines. nos gastamos 2 millones de euros en estos 41 cargos elegidos a dedo, perfectamente prescindibles. Si hay que hacer sacrificios, empiecen ustedes por dar ejemplo. Sin embargo, han reducido el presupuesto de familia. Aquí parece ser el concepto de familia juega distinto. En 39 millones de euros del área de familia y servicios sociales. Parece ser que su familia política, no cuenta tanto. Van llegando, ya tenemos aquí a bordo otro nuevo tripulante subido hoy lunes, escuchando esta bonita canción, Shook Milestones, que creo que además se me han colado varias juntas, no lo sé, cosas del directo. Bueno, gran tipo Carlos, ¿eh? Sí, me gusta el directo, que maldita sea. Sí, mola, cuando es dicharachero, cuando empiezan a entrar, salir, sí, gente y tal, ¿eh? Se hace... Como el camarote de los hermanos Marx. ¿Cómo hemos cambiado, eh? De los viernes, sí. Festividades, sí. Hay como Sodoma y Gomorra. Pero nos hemos vuelto serios, ¿eh? Bueno, somos paisanos también, sí, ¿no? A mí me presta mucho esto de los por la mañana. Sí, de... matutino. Y mira que mi idea era hacerlo todos los días de la semana, pero madre mía. Matutino que no matutano. También. Uy. Tenías algo por ahí, ¿eh, Paul? Sí, una noticia que me hizo mucha gracia. Un atleta paralímpico... Pero, Howard, cierra la puerta. A ver. Pero cierra la puerta detrás, Bobón. Bueno, la cierro, espera. A ver, chasca. Ahí, ya está. Gracias. Vale, lo tenemos, ¿no? Sí. Un atleta paralímpico que corría de liebre gana la maratón de Barcelona. Dale una vueltita a la cabeza. Un atleta paralímpico que corría de liebre gana el maratón de Barcelona. ¿Qué te parece? Hombre, por una parte, esto. Porque hay que tal. Y por otra parte, explícamelo un poquito. Porque se... El keniano Kipkeimoi sorprende a los favoritos y la etíope Helen Beke bate el récord de la prueba en la categoría femenina. Insólito podio en la maratón de Barcelona. El vencedor de la prueba fue el mediofondista keniano Jonah Kipkeimoi, uh-huh, un corredor de 27 años, paralímpico, que participó en Londres 2012. Que en teoría participaba como liebre. Entonces, él en todas estas carreras siempre hay alguien que pues abre la carrera y tal y tira los primeros kilómetros como para lanzar la carrera. Ajá. Lo que pasa es que este tiró demasiado. Tiró demasiado, se vino arriba, pero él competía también, le iba con dorsal, pero bueno, lo que se esperaba es que eso, que los favoritos, en cuanto pasaran los 10 primeros kilómetros, pues él se quedara atrás y ya, claro, fuera. Pero no. Pero esto es legal, se puede hacer entonces. Sí, es perfectamente legal. Él es un atleta más. Lo que pasa es que él es paralímpico. Él competiría en una categoría distinta. Uh-huh. Distinta a la maratón normal. Hay una. De hecho, llevan dorsales distintos y a veces compiten juntos o separados. Pero bueno, este es un fenómeno fuera de serie. Sí, esto es una pregunta que yo siempre tengo. ¿Un atleta paralímpico podría competir en. Iba a decir las oficiales, mal dicho por mi parte. Pero en las que no son paralímpicos? Yo creo que sí. Sí, ¿no? No hay ninguna ley dentro del Comité Olímpico. Que no, diga, de hecho, este... El, ¿recuerdas el Pistorius, caso? Pistorius, ¿no? Pistorius, pero bueno, tenía esas piernas rarunas que, bueno... Es que ahí estaba el problema de que se decía que esas piernas tan robóticas, ¿no?, que él tenía, favorecían. Sí, le hacían ser... Bueno, pero luego, por lo que es, después había estudios biomecánicos y todo eso, que decían que realmente no, eran unas piernas, entre comillas, normales. Entonces, que no le daba ventaja, que él en realidad era un deportista de élite. O sea, si no recuerdo mal, llegó a competir, ¿no? Sí, llegó a competir. Llegó a competir, que ya no va a competir. No, después de lo de la mujer. Bueno, al final no sé si se declaró culpable él, ¿no? Él dijo que él no había sido, que lo había confundido con un ladrón. Sí, que escuchó un ruido y le pegó un tiro. Vamos. Cosas raras pasan, sí, ¿eh? Sí. Cosas raras pasan, en fin. Bueno, enhorabuena por el atleta, desde luego, ¿no? Ole. Ole sus... Una duda que yo tengo siempre con el tema este de paralímpicos. Además, yo siempre le doy vueltas y digo, pero bueno, no me parece justo que compitan todos. O sea, por ejemplo, ¿no es lo mismo el que tiene una minusvalía o lo ha amputado una pierna en una carrera que el que le falta, pues, es solo el pie? ¿Sabes? Que podemos. ¿Qué baremo te gusta? Parece que lo digo de coña, pero no. O sea, tú estás viendo una carrera de paralímpicos y dices tú, joder, es que el que quedó último, pobre, joder, si es que no puede. O sea, está haciendo un esfuerzo incluso mayor que el del resto por estar ahí. Sí, yo lo he pensado. Y sobre todo cuando veía a los atletas en la piscina. Sí. Bueno, pues a alguien por lo que sea le faltan a lo mejor una extremidad, ¿no? Un brazo y tal. Pero luego ves a algunos que les faltan los dos brazos. Sí, y claro, que dices, pero dices, ¿qué barómetro usan para seguir? Claro, ¿no? Que dices tú, ¿qué huevos tienes para estar compitiendo contra un tío con un brazo? Porque ya con un brazo dices tú, joder, ¿cómo hará para nadar recto? Pero luego llega otro y dices tú, y le faltan los oídos, pero ¿cómo hará siquiera para nadar? Bueno, es brutal. No, es verdad, es verdad. No lo sé, había que indagar un poquito y averiguar sobre esto. Digo yo. Oye, tal día como hoy, no lo saco así de la manga, es el cumpleaños. Tal día como hoy, en el 2013, fue elegido el argentino Jorge Mariano Bergoglio como papa. El papa Paco, en el cónclave del 2013, como digo. Paquito. Paquito, siempre nombramos mucho aquí al papa Paco, que le gusta mucho a mi madre. Felicidades, papa Paco. Felicidades. Tiramos millas con un tema que he encontrado por ahí, que me gusta un montón, que se llama El viejo número 7, Old Number 7, que además la banda se llama El Diablo hace 3, The Devil Makes 3. Tremendo tremazo de esos gordos que ponemos aquí a bordo. Mira, sube la radio y aprieta el culo. ¿Tú qué? 9:15, sí. I guess I grew up on an older road, a pedal to the metal, always did what I told. Till I found out that my brand new clothes are came secondhand from the rich kids next door. And I grew up fast, I guess I grew up mean. There's a thousand things inside my head I wish I ain't seen. And now I just wander through a real bad dream, feeling like I'm coming apart at the seams. But thank you, Jack Daniels, old number 7. Tennessee whiskey got me drinking in heaven. And angels start to look good to me. They're gonna have to deport me to the fiery deep. Thank you, Jack Daniels, old number 7. Tennessee whiskey got me drinking in heaven. And I know I can't stay here too long, 'cause I can't go a week without doing wrong. To grow roots, I'm feeling like an old worn out pair of shoes. Oh, tell me what is it that I should do when I'm a swimming in the liquor only halfway through. So I'm watching as his wings spread as wide as could be. Oh, come on now and wrap them around me, 'cause all I wanna do now is fall to sleep. Oh, come down here and lay next to me. Oh, thank you, Jack Daniels, old number 7. Tennessee whiskey got me drinking in heaven. And up here the bottle never runs dry, and you never wake up with those tears in your eyes. Oh, thank you, Jack Daniels, old number 7. Tennessee whiskey got me drinking in heaven. And angels start to look good to me. They're gonna have to deport me to the fiery deeps. Oh, to the fiery deeps. Drinking to in the heaven. Fiery deep. Oh, from the fiery deep. Drinking in heaven. ¿Me oyes? ¿Estoy hablando? ¿Que de qué estoy hablando? Estoy hablando de tu maldita seguridad, Hogan. Mientras tú duermes plácidamente con tu pijamita, en Washington estamos en vela y muy preocupados. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere lo que nosotros tenemos, Hogan. ¡Todos! ¿Tú crees que ese hombre de metal es un juguete? ¿Pero quién lo ha construido? ¿Los rusos, los chinos, los marcianos, los canadienses? ¡Me da igual! Lo que sé es que nosotros no. Y esa es razón suficiente para presuponer lo peor y volarlo hasta que no quede nada. Y ahora me vas a contar todo de esa cosa. Me vas a llevar hasta él y juntos vamos a destruirle antes de que él nos destruya a nosotros. Sister Mary, she wears a golden chain. Sister Mary, she wears a golden chain. Sister Mary wears a golden chain. On every link of Jesus' name, there's no hiding place down here. Oh, there's no hiding place down here. There's no hiding place down here. Well, I run to the rocks and I hide my face and I cry out, no hiding place. There's no hiding place down here. Now the devil, he wears a hypocrite shoe. Now the devil wears a hypocrite shoe. But don't watch and put it on you. There's no hiding place down here. Oh, there's no hiding place down here. There's no hiding place down here. Well, I run to the rocks and I hide my face. So I cried out, no hiding place. There's no hiding place down here. Y las 9 de la mañana, 8 en Canarias, aquí desde Radio Crash, la 105 de la frecuencia modulated desde La Bárbara. Y por fin tengo la oportunidad de poner esta canción de Queen que me gustó siempre tanto. Y hoy es que viene viene la rueda en vez del pego. Vamos allá, venga, que mola un montón. Y si ya decíamos que Paul Polizón apareció por aquí a las 8 y cuarto de la mañanita, fresquete, bombeando sangre, pedaleando su bicicleta, pues nunca mejor, porque venía al pego. Saludamos hoy por la mañana a las 9 de la mañana, como digo, a Carlos Rodríguez, amigo y usuario también de bicicleta. Buenos días, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, amigos ciclantes. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? ¿Bien, eh? Bien, muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros. Bueno, también, ya tenemos dos bicicletas aquí aparcadas en los estudios de Radio Crash. Y Carlos está aquí, lo comentábamos en Petit Comité. ¡Ay! Se adelantó un programa al traerlo, y es que estamos en ciernes ahí a las puertas ya de abril con estos maravillosos 30 días de bicicleta, no solamente 30 días de pedaleo, sino 30 días de actividades que yo, por lo que estuve viendo, hay un porrón cada vez más. Cuarta edición, si no me equivoco, aquí en Chisholm, ¿no? Sí, es el cuarto año ya. Cuarto año, genial. Yo estaba en casa y estuve haciendo, bueno, labores de investigación, así un poco de domingo, como quien quiere la cosa, y yo no sé por qué tenía el pensamiento de que esto surgió aquí en Gijón. ¿Puede ser que haya surgido hace 7 años en Minneapolis? Hace 7 años lo empezaron a hacer Patrick y Zach en Minneapolis, efectivamente, y ellos empezaron a hacerlo entre sus amigos. Y poco a poco se fue corriendo la voz, y de la misma manera que se corrió la voz allí, llegó aquí. Yo fui el primero que empecé a hacer en España. Uh-huh. Y a partir de ahí pues empezamos a crear una pequeña comunidad, y fue aquí en Gijón donde prendió y donde al final decidimos, con el permiso de Patrick, llamarlo 30 días en bici en lugar de 30 days of biking. Uh-huh. Sí. Y al castellanizarlo pues ya creció en España y volvió a saltar el charco y a implantarse en muchos países de Latinoamérica también. Sí, por salir un poquito del gen, básicamente de lo que estamos hablando es animar a la gente a coger su bicicleta y salir a la calle y utilizarla, ¿no? Esto sería un poco de la premisa que sale. Quiero decir, al final es el compromiso que existe detrás, pero es coger la bicicleta y usarla y hacerla visible, ¿no? Sería esto un poco el gen más básico de lo que parte, ¿no? Pues sí, sí, sí, sí, es básicamente eso, es provocar que provocar que la gente cambie su forma de moverse. Nosotros dedicamos 30 días a invitar a la gente a probar repetidamente la bicicleta como una claro. forma de moverse, a disfrutar de sus beneficios, a comprobarlos en sí mismos, claro. a dejarse empapar también por las cosas que le dicen los demás, sus iguales, el resto de la comunidad de 30 días en bici, que está compartiendo también sus experiencias, y de esta manera, a base de repetir esa prueba, claro. crear un hábito. Claro, claro. ¿Cuánto usuario hay que a lo mejor solo saca la bicicleta pues un fin de semana, un domingo, ¿no? Y en base a esta repetición, pues al final uno puede llegar a su casa y decir, coimes, si es que no es tan difícil cambiar pequeños hábitos que tengo, dejar el coche a un lado y utilizar la bicicleta para este desplazamiento. Si al final es, yo creo que se utiliza una palabra muy, muy, que es el empaparse del que lo está usando también a tu lado, decir, ostras, pues sí que es más fácil de lo que yo pensaba, pues sí que me viene mejor, porque también estamos hablando de algo que implica en la salud, me viene muy bien, me siento más activo. Paul Polizón, Pablo aquí presente, nos lo decía por la mañana, bombear sangre, ¿no? Lo que es coger la bicicleta, en vez de venirse en autobús ahí somnoliento, coges la bicicleta, te activas un poquito, notas sí, el aire sí. y vienes más fresquete. Y vienes despierto, que despertamos un poco, es como el cafetito, de cafetito y bicicleta. Cuidado, cafetito y bicicleta. Es una combinación de mañana buenísima. Pues sí. Bueno, aparte de... Vamos a comentar un poquito para el usuario que no conozca, bueno, digo yo que si vives en una cueva no lo conocerás, es poco difícil porque la verdad que al ser una cosa que yo creo que no tiene mucho claro oscuro, es muy abierta, muy limpia, ¿no? Yo creo que es muy brillante, es muy fácil empaparse de esto, es muy fácil, ¿verdad? Es firmar el compromiso que tiene, bueno, estos 30 días en bicicleta en abril. Y pedalear en cualquier parte y compartir tu experiencia, que yo creo que es uno de estos buenos usos que hacemos de las redes asociales, como nos gusta llamarlas aquí, pero que de vez en cuando tiene sus virtudes, ¿no? El compartir, el sacarte una foto, el escribir un pequeño texto de cómo te vino esta iniciativa o este pequeño paseo en bicicleta, lo fácil que es sentirnos más juntos aunque estemos separados. Luego lo nombraremos, hay un montón de ciudades, no solamente de España, sino al otro lado del charco, que se están sumando a esta iniciativa, ¿no? Pero al final es el compartir, ¿no? Y en base sea con el hashtag de los 30 días en bici o 30 días DEP, ¿no? Y seguir las historias de los demás usuarios, empaparte y sumarte a la iniciativa, ¿verdad? El compartir, yo creo que esto es una de las... conocer gente también implica, ¿no? Porque... Sí, sí. Bueno, 30 días en bici es muy social. Claro. Las redes sociales ejercen ese efecto de, por un lado, sentirnos unidos todos, y estar haciendo todos al mismo tiempo una misma cosa siempre nos da más fuerzas para seguir adelante, mantener junta a la comunidad, ser una fuente de información positiva entre iguales, porque si somos una comunidad no hay gurús, todos decimos lo que nos claro. Lo bien que nos lo pasamos, lo barato que es, lo eficiente, lo maravilloso que es moverse en bicicleta por la ciudad, y esa información que te llega de tus iguales pues te influye de una forma muy diferente a cuando te viene un gurú y te vende pues, sí. consejos sí, y sí, tal. Sí, sí, consejos sí. tengo que para mí no y otra cosa que también es importante, y es que las redes sociales no solamente son las redes sociales virtuales, ¿no? Están las redes sociales convencionales, las de toda la vida. Exacto. El sal y cuéntalo. Sal y cuéntalo a tu amigo, sal y cuéntalo en la radio, como estamos haciendo nosotros, a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a tu amiga, a tu prima, y convence a uno de ellos para que pruebe la bicicleta también. Esto es muy importante, el efecto que podemos hacer nosotros con un poco de insistencia, con un poco de dar la chapa sobre las vidas de otras personas, que al claro. final, cuando lo sacas de su zona de confort, a lo mejor simplemente es eso, sacarles un poco de su zona de confort, invitarles a probar la bicicleta, y si la prueban, se van a quedar. Desde luego. Oye, hace 4 años tú tenías, bueno, imagino que no tenías en mente dónde ibas a estar después de 4 años, pero... ¿Qué idea tenías de cómo iba a evolucionar esto? ¿Pensabas que iba a tener tan buena acogida? ¿Que se iba a convertir ya casi en una fecha marcada en el calendario para mucha gente? Pues no, si te digo la verdad, no. No, No. Yo, mi idea era... El primer año que lo hice, yo cumplí con mi compromiso, ¿no? Utilicé la bicicleta a los 30 días Lo compartí con los demás y durante los días de marzo hablé con gente y convencí a algunos y tal. Y al año siguiente mi idea era volver a hacer lo mismo, solo que con un poco más de tiempo, un poco más uh-huh. organizado, hacer unas fotocopias, repartir unos flyers, tal. Sí. Pero en esta escala así muy, muy personal y muy de andar por casa. La suerte que tuvimos es que se cruzó por en medio el interés que tenía el Ayuntamiento de Gijón de encontrar una herramienta que les sirviera para promocionar el uso cotidiano de la bicicleta. Claro. Y en este sentido, pues yo creo que. Y por esto es que ahora estamos aquí hablando de hablando de ello de esta manera. Yo creo que la suerte es al revés. O sea, la suerte es de tenerte a ti, que el ayuntamiento te haya encontrado a ti. O sea, la suerte no es que esta iniciativa se encuentre con el ayuntamiento, sino que el ayuntamiento se encuentre con esta iniciativa. Pues o sea, sí, claro, sí. Porque estamos hablando así de forma así un poco banal, así comentando cómo va, pero el curro que debe de haber. El curro que debe haber detrás de todo esto, cuidado. Claro. Cuidado. Claro que sí. Pero al final también entramos en la palabra que estamos tomando, el sentimiento de comunidad, ¿no? Que seguramente has encontrado gente en este recorrido, pues que sin casi comerlo ni beberlo, has visto que pues voluntad tope, oye, yo te echo un cable, podemos hacerlo de esta manera, y al final pues tienes ese pequeño grupo de personas que está pues ansiosa de que llegue abril para enseñar pues todo el curro que hay detrás, ¿no? Que luego al final se convierte en un placer ver a todo el usuario, y cuando entras, echas un vistazo rápido en el Facebook y ves las fotos que hay de gente, familias, pues comprometidas con este, debe ser una pasada, una sensación de, jolines, qué chulo, ¿no? Lo que hemos conseguido. Pues sí, claro, la verdad, claro. Es que eso es lo más chulo y lo más emocionante, claro. ¿No? Ver en las redes sociales, pues contamos lo que hacemos y bueno, pues sin duda alguna estamos teniendo una influencia positiva sobre la ciudad, sobre personas, sobre no sé, tantas cosas, ¿no? Sí. Claro, yo quiero creer que sí, pero es en esos momentos en los que te encuentras con historias de gente concreta, que de vez en cuando conoces a alguien un día en una actividad en abril, un señor que te dice, llevaba 20 años sin coger la bicicleta, y entonces os he visto a vosotros y ¿cómo he podido estar tanto tiempo sin montar en bici? Eso te iba a preguntar. ¿Cómo he podido estar tanto tiempo? Gracias porque vosotros me porque gracias a la propuesta vuestra he venido y he dicho, madre, esto ya no me lo, ya no lo vuelvo a coger. Y esas historias son las que te llegan al corazón, y de estas hay miles en todos los lados. Eso iba a preguntar, ¿cuánta gente habrá, ¿no? Que tenía esa bicicleta criando un poco polvillo allí y de repente en base a esto ha ido y la ha sacado ahí a la palestra. Se podría decir a lo mejor que les mueve un 50% la pedalada y un 50% la ilusión, a lo mejor, ¿no? Sí, o más. O más. O más. 25-75. Oye, estábamos nombrando Sison, estábamos nombrando Gijón. Lo hemos hablado alguna vez aquí en el programa. ¿Vosotros os parece Gijón una ciudad para bicicletas? Porque lo comentamos en el momento que se hizo este carril bici en el paseo del muro, ¿no? Que tanto se comentó, bueno, peligrosidad y tal. Sí que dijimos y dejamos bastante claro, por lo menos la voluntad del ayuntamiento de hacer carriles bici está, ¿no? Y sí que es verdad que yo me quiero poner en la posición de los que están allí. No es fácil sacar un proyecto así. Recordar que siempre se habló, bueno, pues soterramos el paseo del muro y hacemos no sé qué, hacemos no sé cuánto, pero al final la voluntad de hacer un Gijón con carriles bici sí existe. Esto es verdad, sí, ¿no? Sí. Es una ciudad. Yo desde mi experiencia, yo estuve viviendo un año en Burgos y Burgos tiene el río que va por el centro de la ciudad. Entonces tiene esa facilidad de que tienes el río y justo al lado del río tienes ese carril bici que te comunica con dos partes muy alejadas de la ciudad. Sí. Luego estaba muy bien pensado también, porque cortaban también otro carril bici en dirección contraria. Había como varias perpendiculares. Entonces era una ciudad que yo por aquel entonces no usaba nada la bici, veía gente en bici y fue cuando me picó y dije, ¿por qué no? Claro. Y me compré ahí mi primera bici de estas de segunda mano para empezar a pedalear, y desde entonces yo por Burgos me movía en bici. Uh-huh. Y aquí sí que noté, ahora ya es verdad que se hizo más carril bici, pero sí que todavía nos queda un poquito, yo desde el punto de vista de esa ciudad, porque a lo mejor coincide con una muy buena ciudad de mano, pero a mí en Burgos me hacía una pasada. También aquí tenemos más cuestitas, que allí, cuidado, Castilla es llana, que tenemos más cuestitas, pero también mola también de vez en cuando, porque el llano es aburrido también, ¿eh? El llano es aburridete. Hombre, es que aquí tienes la ventaja de, si te gusta la bici, por decir un término, la bici más extrema, ¿no? Vamos a decir, con solo irte un par de kilómetros un poco fuera de la ciudad, sí, tienes unos buenos recorridos para marcarte un fin de semana con un amigo y coger, hacer bici, ya me refiero a un nivel un poco más... Bici-deporte. Sí, ¿no? Bici-deporte. Bici-deporte, porque yo creo que al final englobamos todo, ¿no? Pero vosotros promovéis un poco más la bici de uso cotidiano, ¿no? El desplazarte hacia tu posición de trabajo, el de voy a salir a comprar el pan, pues cojo la bicicleta y me doy un paseo y me aireo, que al final estás haciendo deporte también, sí, no lo olvidemos. Es que ser actividad física cotidiana, claro, que en realidad es muy valiosa. Respecto a lo que preguntabas, yo pienso que si una ciudad tiene calles, es una ciudad para bicis. Y nosotros pensamos que no se puede esperar a montar en bici a que haya estas infraestructuras o, claro, estas otras infraestructuras. Muchos ciclistas hacemos seguridad. Y esa es la apuesta que nosotros tenemos, ¿no? Hacer muchos ciclistas, que aumenten la masa crítica de ciclistas en la ciudad, que disminuyan la velocidad media en la ciudad, que eso no es seguridad solo para los ciclistas, es seguridad para los niños, seguridad para las personas mayores, para todos esos colectivos que son vulnerables a la velocidad injusta del tráfico motorizado. Sí. Entonces, en ese sentido, cualquier ciudad es una ciudad, claro, para bicis, claro, y cualquier ciudad necesita bicis para que sea más vivible. Y Gijón, particularmente, pues siempre ha sido una ciudad un poco ciclista. Siempre ha habido gente que se ha movido, sí, por la ciudad, y es una ciudad que no tiene grandes autopistas urbanas, quitando esas dos o tres calles que todos conocemos y que son muy fáciles de esquivar, porque hay itinerarios pacíficos o más amables que te llevan y te traen a todos lados. Gijón, cierto, es una ciudad bastante llana y muy agradable para moverse por ella, con el tamaño justo para poder moverse en bicicleta en media hora o tal. Está comprobado que el 50% de los desplazamientos que se hacen en coche, estos son cifras de verdad, el 50% de los desplazamientos que se hacen en coche son de menos de 5 kilómetros. El 50% en la Unión Europea. Y un desplazamiento de 5 kilómetros se tarda media hora en bici a una velocidad normal, razonable. Normal, sí. Tranquila. Y 3 kilómetros se tardan 15 minutos. Entonces... Ese es el tamaño de Gijón, claro, justamente, es media hora a todos los lados. Sí, cuidado, que puede ser que tardes más en encontrar sitio para aparcar. Sí, sí, por supuesto. Eso en Gijón se hizo esta semana de la movilidad, no, en la anterior, lo hicimos. Yo participé en la prueba como ciclista, salimos de la Plaza de Toros hasta la Plaza Mayor. Coche, bici, transporte público y caminando. Y llegamos a la Plaza Mayor, había que incluir el tiempo de ir hasta la parcabicis, por ejemplo, coger la bici, dejarla en la parcabicis y ir hasta la puerta, o sea, el desplazamiento caminando de al punto a punto. Ajá. Y los coches el aparcamiento. Claro. Por supuesto, se me imagina quién ha llegado el último llegó el coche. Está dando vueltas todavía para encontrar sitio. Todavía está dando vueltas, casi pensábamos, esto no vamos a comer, ¿qué pasa? 20 minutos más que el más lento, que fue el... Fue el que llegó caminando, que llegó 3 minutos después que el autobús. Ajá. Vamos, o sea, ¿llegó primero caminando que el coche? No, sí, ajá, primero caminando. ¿Primero caminando que el coche? Que en coche. Sí, sí, sí, sí. Madre mía. Sí, claro. sí, los que hicieron el desplazamiento en coche tardaron 5 minutos en ir a buscarlo, 3 minutos en llegar a la zona de la Plaza Mayor y 20 en aparcar. En aparcar. Es así. Sí. Sí. Es que manejas estas cifras y dices tú, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Sí. Estamos trabajando con automatismos. Mucha gente se levanta de la cama, se toma un café, se lava los dientes y agarra la llave del coche automáticamente. O alguno agarra la llave del coche antes de lavarse los dientes. Y luego se lava los dientes y se toma el café y con la llave del coche en la mano. Hay que cambiar la llave del coche por la del candado. Por la del candado, sí, cambiar de llave. Mirad, yo recuerdo, anécdotas así un poco del capi, yo recuerdo, tendría 16, 15, 14 años, me fui con un grupo con el que yo tocaba, Berlín, y me marcó mucho la ciudad en términos de bicicleta, muchísimo. aparte del silencio que reinaba en la propia ciudad, en el centro de la ciudad, el silencio, tanto de vehículos, impresionante, de verdad, era muy tranquila y tal, pero el ejercicio que hacía la población de la bicicleta y el respeto que había por parte no solamente de los vehículos motorizados, sino del peatón también, por el usuario de bicicleta. Casi como el vehículo reinante y predominante de la ciudad, de verdad. Y claro, nosotros íbamos allí como como Soria con la maletita, ¿no? Y con la gallina. Final, claro, estabas ahí plasmado en la calle y a lo mejor estabas en un lugar que era un carril bici, no lo sabías y tal. Y no bronca, ¿no? Pero sí el usuario de la bicicleta con el timbre, oye, que esto en términos de desplazamiento es igual que una carretera normal, ¿no? Nos estamos moviendo por aquí y tal. A mí me marcó mucho eso, ¿no? Yo joder, que gente, suena mal decirlo, ¿no? Como que aquí y tal, pero me acuerdo de esa sensación de decir, joder, qué gente tan civilizada, qué tan moderna, tan... Sí, ¿verdad? Yo tuve la ocasión de... algo parecido me pasó a mí en Lovaina, en Bélgica. Estaban aparcadas bicicletas, que yo pensaba, un aparcamiento de bicicletas, y decía, pero era como cuádruple fila, yo, pero cuando el de la bicicleta de allí tenga que cogerla, porque eran unos aparcamientos, pero claro, tú imagínate la cantidad de bicicletas que podía haber en una plaza. Era una plaza que estaba llena de bicicletas. Yo decía, pero esto es una locura. Y yo pensaba, así es que no ves casi coches. O sea, no ves coches. Y yo, de hecho, alquilé allí una bicicleta y me acuerdo que me llamó mucho la atención que me dijo el de la tienda de bicicletas. Me dijo, lo único que cuando pares con la bicicleta y la candes, intenta candarla a algo. Y yo me quedé pensando, ¿cómo que la intenta candar a algo? ¿A qué la iba a candar si no? Y claro, él hablaba otro idioma. Pero me candó la bicicleta, el cuadro a la rueda, y me dijo, así no. Y fue a un banco y la candó contra... Y yo, ah, vale. O sea, porque allí la gente, lo normal es que simplemente tienen en el freno de atrás una llave, giran la llave y ya está. O sea, yo claro, yo pensaba para mí, digo, pero estoy en el mundo moderno. O sea, puedo salir con la bicicleta, simplemente ponerle un candado, cuadro a rueda y ya está. Uh-huh. Me dijo, por seguridad, ya que, bueno, tú pagas un seguro y todo eso, claro, cándala algo. Así nunca te la llevarán. Sí. Claro. Sí. Me parecieron avanzadísimos. Avanzadísimos. Bueno, por allí se roban bicicletas a tutiplén. Bueno, pero es que tampoco son bicicletas todas, me llamó la atención, maluchas. Malas, sí, claro. Sí. Para moverse. Sí. Es un concepto diferente. Pero también es cierto que los ciclistas. Los ciclistas allí no han salido de la nada. Cuando. Vamos a ver. En Holanda, las ciudades en los años 50 eran como las españolas, ciudades consagradas al coche, ciudades en las que se tiraban filas de casas para hacer amplias avenidas para que pasasen más coches, uh-huh, ciudades en las que se talaban árboles para hacer parkings, y eso estaba pasando allí en los años 50. Lo que pasó es que luego, con la primera crisis del petróleo, que coincidió en Holanda concretamente, vamos a hablar del caso holandés, sí, sí, coincidió con la crisis del petróleo, coincidió con una escalada en la siniestralidad, que murieron un montón de gente en un año. Entonces esto se convirtió en un problema, pero no en un problema de la DGT holandesa, sino en un problema de la gente. Claro. Y hubo una reacción popular contra la violencia vial y contra la destrucción de vidas que estaba provocando el coche. Y el gobierno, aprovechando que el Pisuerga pasaba por Valladolid, para con muy buen criterio y para disminuir su dependencia del petróleo, ajá, dijeron, vamos a cambiar el modelo. Y ahora es Holanda, es un modelo de cómo cambiar el modelo de movilidad de un país. No han sido siempre desde la, claro, desde la época del barón Dreis, han montado en bicicleta. Viene de un momento de valentía política y de deseo de cambiar las cosas, de mejorar las vidas de la gente por parte de los políticos, con valentía, y se pudo hacer. Sí, aquí también se puede hacer. Desde luego. Más allí con la particularidad que tienen de los canales y todo eso. Y... Bueno, allí con la particularidad que tienen de que hace un frío que pela, que está todo el día lloviendo en Holanda, que no para de hacer viento, y nosotros decimos, va, es que entre las barreras que es, psicológicas, estas, está siempre el hace mucho frío, hace mucho calor, sí, me mojo. Siempre hay algo, que te tío, puede... Hace bochorno. Vete a Copenhague en enero, te pago un viaje a Copenhague. Oye, por volver un poquito a estos 30 días, aparte, ¿no?, del compromiso de coger la bicicleta, hay un montón de actividades en las que uno, bueno, pues puede sumarse y que al final tocan todos los palos, no solamente esto de coger y hacer la bicicleta. Estamos hablando de bueno, pues pequeñas fiestas, porque además hay un tinte que me gusta mucho, que está en, bueno, ya tanto en la página como en las redes sociales, siempre que lo lees hay, como digo, una pátina un poco de celebración, de festividad, que es una cosa que me gusta mucho. De hecho, en los pasos a seguir, ¿no?, para bueno, pues para formar parte de estos 30 días de bicicleta, el paso 6 es el día 30, celébralo como un loco, ¿no? Lo has conseguido, has firmado el compromiso, pero sí que es verdad que lo imprime todo, este concepto de felicidad y de celebración, que me parece una pasada, ¿no? Porque al final yo creo que lo que intentáis, si no me equivoco, es quitarle un poco de seriedad al asunto, ¿no? Que no sea, no es un compromiso, como estás diciendo, ¿no? Está lloviendo, ¡ay! ¡Ay! Día 15, tengo que coger la bici. No, hombre, no, es un motivo de celebración y mira, lo estás consiguiendo. Al final, probablemente cuánta gente, ¿no?, pasen esos 30 días y digan, coimes, pues mira, al final me merece la pena coger la bicicleta en mi día a día, que se alargue estos 30 días, ¿no?, durante todo el año, que se sumen un poco más de gente. Como digo, conciertos, ahí me parece que los domingos unas rutas muy chulas para hacer en comunidad, ¿no?, con gente que se sume, pequeñas festividades por ahí. Recuerdo el año pasado, porque además yo estuve aquí en Radio Crash, si no me equivoco, un concierto maravilloso que se hizo con los hermanos Menchaca, puede ser, un experimento que hicieron con instrumentos creados a partir de la bicicleta. Yo estuve aquí en Radio Crash siguiéndolo en directo y además lo estábamos retransmitiendo. Una pasada, ¿no?, porque hicieron un ejercicio como si fuera una especie de etapa de ciclismo, entonces la música iba subiendo de intensidad, una joyita, una joyita. Cuéntanos un poco qué tenemos ahí detrás en estos 30 días, porque ahí, vamos, una cantidad de cosas chulas, chulas. No vas a parar, Carlos. Tenemos... Que se metan, ¿no?, y lo vean. Tenemos en este año, bueno, ahora mismo no te sé ni decir cuántas actividades, no, mejor, pero cuando contamos teníamos 67, claro, 67 actividades preparadas para abril. Y bueno, es el programa de este año, pues es un poco como el de los años anteriores, porque al final el sentido que tienen todas esas actividades es poner a la bicicleta en situaciones cotidianas de uso. Ajá. Entonces, ¿qué hacemos en nuestra vida cotidiana? En nuestra vida cotidiana vamos al cine, vemos cosas, vamos a una exposición, vamos a hacer deporte, vamos al trabajo, vamos a tal, vamos a... Sí. Salimos con los amigos, claro. vamos a tomar unas tapas. Vamos a. Sí. Y nosotros eso lo desplegamos de una manera particular en actividades con contenidos que cada año varían, claro, pero que mantienen esa estructura. Entonces tenemos ahí como unos contenedores que son los de siempre, ¿no? Pues en bici hacer deporte, los jueves en bici, que son actividades más culturales o variadas y tal. Sí. Tenemos las bicicletadas de los domingos, que si luego me das un minutín, hay una particularidad este año muy, muy interesante. Tenemos los biciconciertos, tenemos un montón de cosas que son cosas que además no son las cosas que a nosotros nos da la gana hacer, sino que son las cosas que la gente nos pide. Claro. Y vamos probando cosas y al final llega un momento que dices, oye, vamos a hacer esto, pero para pues hay que dejar de hacer lo otro, no, que eso le gusta a la gente. Y ya llega un momento que no te queda mucho más espacio para quitar y poner cosas. Claro. Oye, me gusta esto de simular, porque claro, al final ese es el ejercicio, ¿no? El simular lo que hace la gente, pero dándole la oportunidad de decir, bueno, vamos a hacerlo, pero en bicicleta, a ver qué pasa, ¿no? Sí. Y entonces el usuario, es lo que estás comentando, se da cuenta que dice, joder, pues he hecho lo mismo que hago ese domingo siempre, sí, pero con la bici y mola. Y el rollito que tiene, a mí me gusta mucho de la bici, el buen rollo que hay, o sea, yo alguna vez con la bici, se te sale la cadena tal, y como te ve a otro ciclista, te para y te ayuda. O sea, hay un rollo social, comunidad, precioso dentro del mundo de la bici. Hay una historia muy bonita, además lo tuvimos aquí, amigo tuyo, Bike Canin. Sí, Pablo Calvo. Pablo Calvo estuvo por aquí. tiene en su blog una historia muy bonita que le pasó en uno de sus viajes, ¿no? Porque él, estamos hablando de un usuario de la bici que ya se mete en aventuras, vamos a decir, ¿no? Algo le pasó con la bicicleta, bastante chungo, y se le cayó desde un puente abajo, se le dobló completamente la dirección y tenía que ir torcido, con el manillar torcido, que de hecho decía luego que en el momento que se lo enderezaron había hecho tantos kilómetros con el manillar torcido que con el manillar derecho le da sensación de ir mal. Pero recuerdo que él decía que estaba al lado de una carretera, no sabía muy bien qué iba a hacer porque el siguiente pueblo estaba muy lejos y seguramente no iba a encontrar un taller para la avería que tenía, y pasó por allí un ciclista alemán, un señor mayor que le insufló de energías. Le dijo, pues bueno, chaval, eres joven, tienes la bicicleta aquí. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Y él decía, pues la bicicleta. Y claro, no, decía, pero bueno, ¿y qué? ¿Y dónde está el problema? No, de verdad que Pablo, chapó, saludetes, es un crack el tío, y además. Los que le seguimos hemos visto la evolución que también tiene y el curro que se mete no solamente en estas aventuras, ¿no? Sino luego cómo nos lo hace llegar, ¿no? Cómo nos lo enseña con esta edición de vídeos. Yo tuve la suerte de ir con él desde Santo Domingo de la Calzada hasta aquí, hasta Gijón. Es verdad. Y es un tío que es vida, ¿eh? Y es felicidad. Es un tío que te da cañita, o sea, te mueve. Pasó por aquí y desmadró el programa. Sí. Nosotros le trajimos el año pasado estuvo contando ahí un par de viajes suyos, además con esas movidas que se monta él y tal, que lo llena ahí como de misterio. Siempre, tal, ¿no? Esa cosa. Y joder, fue divertidísimo. Un tío genial. Sí, saludete si no está escuchando, Pablo, que tú por ahí también retuiteando y tal, cuando vio, hombre, no sé qué bici, pum, pum, pum, le da ahí. De hecho, tenemos un proyecto por ahí entre manos, que es a ver si logramos cada lunes llamarle y que nos cuente dónde está, porque también es un poco, hoy estoy aquí, hoy estoy allá, y que nos cuente un poquito las aventuras que está teniendo en ese momento o que tuvo, ¿no? Porque como dice Carlos, es verdad que siempre sabe contar muy bien las historias, ¿no? Es una de estas personas que sabe engancharte con la historia que está contando. Al final, a veces no pasa mucho, ¿no? Pero es verdad que de la manera que te lo cuenta es muy bonito, ¿eh? La manera de decirlo. Entonces, saludete, sabría salir adelante ese proyecto. Que no estará por aquí, ¿no? Carlos, me parece que está de viaje. Yo, por lo que vi, está en otro de sus movidas. Bueno, y viene en breve, porque va a dar un curso en Barcelona de bici con perro, que es su especialidad, bici con perro. Y va a dar un curso, que creo que todavía quedaba alguna plaza por ahí, que si hay alguien que le interese. Quedan pocas, muy poquitas plazas, y yo creo que va a aprovechar, me imagino que va a aprovechar que vuelve por España y acercarse hasta aquí, creo. Pues eso forma parte de su forma anárquica de montar sus viajes, sí. Porque él está camino de... ¿Tailandia? Sí, camino de Tailandia, y el otro día estaba en Malta. Sí. O sea, que dime tú que hace un Malta camino de Tailandia, y luego vendrá a Barcelona a hacer eso y se volverá ahí. Me imagino y tal. Que no vendrá en bici, ahora pegará un salto en avión, ¿no? Yo qué sé. Sí, es muy... Sí, recorre. Y además siempre le da ese toque solidario y tal, que también es una historia muy, muy chula. Nosotros también viéndole las cosas que hace él y bueno... También es una reflexión que nosotros hemos hecho de estos años, cómo 30 días en bici ha salido adelante con la ayuda de la gente, con el apoyo de la gente, con el apoyo de instituciones, de empresas, de nuestros simpatizantes, de todo el mundo, que también hemos querido este año hacer algo también por los demás, ¿no? Entonces, las bicicletadas medioambientales nuestras de los domingos, pues les hemos dado ahí un impulso solidario este año. Y hemos escogido, bueno, tenemos todos, vosotros sabéis que nosotros al final de las bicicletadas siempre sorteábamos una bicicleta, ¿no? Que eran bicicletas que nos daban MMR, Biciclásica y mi bicicleta Cycling Shop, este año también están ahí apoyándonos. Pues esas cinco bicicletadas de este año van a ser las bicicletas que vamos a sortear, vamos a vender unas papeletas. Para sacar dinero para tres causas que nosotros hemos identificado en la ciudad que dentro de su acción social incluyen a la bicicleta como un factor de cambio personal o de mejora de las condiciones de vida de la gente. Y estas tres causas son, por un lado, la comunidad terapéutica La Santina, que tiene una flota de bicicletas para que se muevan sus usuarios y que también realizan un programa de promoción o de educación para la movilidad ciclista, que en la que colaboramos nosotros. Yo voy allí y hablo a los residentes cada 4 meses o cada 5 meses. Yo voy y les hago una charla y lo repito, uh-huh. repito, una, para que todo no haya ninguna generación que se pierda el, que se pierda el mensaje. Y ellos desde la organización promueven eso. Otra es la segunda causa es el programa Mueve TT de Cuanto Allá, sí, que tienen este programa de ocio juvenil y de ocio activo y deportivo para jóvenes, que es una historia súper súper chula. Yo estuve ahí hablando con ellos y son una pandilla muy, muy entusiasta y que están generando esos lazos y haciendo un poco de comunidad en un momento, claro, que es un poco difícil a veces, ¿no? Sí. Y eso forma parte de una cosa que nosotros tenemos mucho en la cabeza, que es la bicicleta como factor de cohesión social y de generar equidad y de generar comunidad. Y la tercera causa es Mar de Niebla, que tiene un programa que nosotros estamos llevando, nosotros colaboramos con ellos, que es lo llamamos Bicilab. Es un programa de aprendizaje servicio en el que un grupo de chavales van a, por un lado, a desarrollar una serie de competencias, pues curriculares o tal. Cada uno es una cosa que cada cual, según sus necesidades, pues un poco de competencias de informática básica, currículum, tal, no sé qué, el graduado escolar, pues cada uno tiene desarrollar esas cosas que le vienen bien. Uh-huh. Y luego tienen otra parte en la que van a tener taller de reparación de bicicletas. Entonces, en el que van a aprender, pues hay unas competencias profesionales también de como mecánico de bicis, y esas bicicletas que se revaloricen o se restauren y tal, también van a ser luego, van a servir de base para que otras organizaciones puedan tener bicicletas. Entonces es ahí el efecto envolvente y tal. Son tres cosas que se hacen en Gijón que son importantísimas para nosotros y que había que destacarlas, y que vamos a intentar sacar pasta para que estas tres cosas vayan adelante y crezcan. Y por eso también os animo a todos los que estéis escuchando a venir a las bicicletadas los domingos y a intentar ganar un bicicletón de esos que vamos a sortear. O por lo menos a ganar la ciudad a través de Mar de Niebla, de Cuanto Allá y de La Sentina. Interesante, estas dos últimas. Sí. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer algún conciertín para los usuarios, tanto de Cuanto Allá como Mar de Niebla, las dos que has nombrado, sí. Y la experiencia, como digo, más que satisfactoria, de verdad, una pasada, tanto por los que están detrás de esto, como pues los propios chavales, ¿no? Que están, una pasada. Paul, tú te despides. Me despido. Vas a coger tu bicicleta y tu puesto de trabajo. Y a trabajar un poquito. Está muy bien. Oye, un verdadero placer, ¿eh? Encantado de conocerte. Me encanta. Ya pronto estaré. Tengo ganas yo. Me voy a apuntar yo. ¿Hiciste el compromiso ya? No, lo tengo que hacer. Pues venga. A por ello. Faltas. Venga. Un saludo de Pablo. Chao. Tú y trae a 5 más. 5 más. Tendría que ser la condición. Tú sí, y 5 más. Muy bien. Saludos, Pablo. Saludos. Venga, saludos. Gracias. En fin, vamos a hacer un parcito muy chiquitito, escuchar un pequeño temazo y rematamos aquí este guisito bicicletil que me acabo de inventar aquí con Carlos Rodríguez desde Radio Crash, la 105 de la frecuencia modulada desde La Bárbara. Venimos ya, venga, un ratito solo, va. Zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom broken dreams. Cha cha cha. Y sí, me quedé sin canción. Bueno, esto son cosas del directo, no pasa nada. Despedíamos a Paul Polizón aquí de los estudios de Radio Crash. Seguimos con Carlos. Estábamos hablando ahí, tras las bambalinas, en Petit Comité. Lo nombramos al principio y lo dijimos cuando comentábamos un poco la historia que tiene 30 días sin bicicleta en Gijón. Esto, por supuesto, es abierto a cualquiera que esté escuchando ahora mismo, ¿no? Cualquiera que esté escuchando o cualquiera que dé con la página web o que un amigo le cuente a cogerlo y hacerlo suyo en su propia ciudad. Yo cogí algunas de las que aparecen en la página: Gijón, Albacete, Avilés, México, Buenos Aires, Lima, entre otros. Hay un montón de lugares donde ya se está. Hace poco creo que subisteis una foto de un usuario en Lima, ¿puede ser? Que tiene. Sí, sí, sí, sí. En Lima hay un grupo local, porque es que lo que es muy. Muy chulo de 30 días en bici también es que es una cosa que es perfectamente replicable. Claro. Tú, cada cual a su escala, con sus medios, con la fuerza que tenga que tenga el grupo de personas, puede poner en marcha 30 días en bici en una ciudad o en un pueblo tal, y invitar a otra gente a hacer el compromiso, a montar en bici, a exteriorizarlo, que es lo importante, ¿no? Entonces, nosotros estos años hemos hecho un esfuerzo continuado y a veces un poco ingrato de intentar lanzar 30 días en bici hacia otras ciudades, sí. Porque los movimientos ciclistas, pues claro, todo el mundo tenemos nuestra agenda, todo el mundo tenemos mucho que hacer y muy pocas fuerzas, y entonces es un poco difícil convencer a mucha gente para decir, venga, haz esto que te contamos, que te decimos nosotros que lo tienes que hacer, y así. Es así. Bueno, pero ha ido poco a poco creciendo y este año ha sido desbordante y muy ilusionante el aluvión de nuevas ciudades que se han ido sumando, ciudades muy importantes como Pontevedra, por ejemplo. Por destacar una, Pontevedra, que en estos momentos es como el lugar puntero de la movilidad urbana en España, que está dándolo todo. No se para de hablar de Pontevedra, y ahí tenemos a Pontevedra además como una comunidad superactiva, Elche superactivos, Valencia como siempre, Valladolid, bueno, en fin, hay una serie de ciudades que este año lo están petando, preparando además programas súper chulos. Oviedo se incorpora este año. Eso te iba a decir yo. Mola muchísimo. Ahí está, ¿no? Hombre, vamos a estrechar lazos en vez de hacer lo que siempre se hace. Oviedo, claro. Gijón y Avilés. Eso es, ese trío ahí que tiene que estar unido, desde luego. Bien, no tanto por las cuestas que tiene Oviedo para el usuario, pero ciudad cuestas, muy bonita cuestas. También, maravillosa. Oviedo, sí. A mí me encanta pasear por Oviedo, el centro de Oviedo me parece una auténtica obra de arte, es una pasada. Uh-huh. Muy diferente a Gijón en algunos aspectos, pero con ese aire, ¿no?, que tenemos aquí en el norte muy, muy chulo. Bienvenidos sean, desde luego, bienvenidos sean también a esto. Sí, sí. Oye, si alguien nos está escuchando y está, bueno, pues le está picando la camiseta, está diciendo, jolines, yo llevo visitando la página web en silencio durante mucho tiempo, estoy hablando con un amigo, él y yo somos usuarios de bicicleta desde siempre. Queremos empezar a celebrar esto en nuestra ciudad. ¿Cómo puede ponerse en contacto con vosotros? ¿Qué vías de contacto tenéis? Por supuesto, ya lo digo yo desde aquí, son todo facilidades, pero bueno, nunca viene mal volver a repetirlo. ¿Cómo se puede poner en contacto con vosotros y decirle, oye, nosotros también queremos acoger esto y hacerlo nuestro aquí en nuestra ciudad? En la página web de 30 días en bici hay un apartado que pone ciudades y ahí está la información muy bien detallada. Tenemos un documento que lo llamamos el libro de ruta de 30 días en bici, que es como un esquema muy básico de cómo de qué cosas hacer para uh-huh. empezar a promover, ¿no? Pensando en una persona o dos amigos, o como lo empezamos sí. yo y mis amigos, sí. mis amigos y yo, pero mis amigos y yo aquí en Gijón, o como lo empezaron Patrick y Zach en Minneapolis. Con un poco, con algunos materiales sencillos para coger y lanzar la idea. Esa hoja de ruta ante el ante el miedo ese de lanzarse, ¿no? De, bueno, sí. Queremos hacerlo, ¿ahora qué hacemos? ¿Y ahora, ¿no?, qué hacemos? Claro, oye, pues vete al bar de tu barrio y di que te pongan un cartel. Vete al pub y di que hacemos una fiesta y nos juntamos 5 ciclistas aquí y hacemos ruido y organiza una bicicletada, organiza esto, paseo por la ciudad a ver los monumentos, cosas sencillas, y cada cual lo que pueda hacer. Ese es el espíritu de de los héroes locales. Nosotros los llamamos los héroes locales, los local heroes. Me gusta, sí. Que son los que empujan el movimiento en su ciudad. Sí. Si estás en casa, tienes la bicicleta, y no es que ni siquiera no sepas nada de esto porque te ha llevado sonando desde hace 4 años. Firma el compromiso, que es muy fácil. Y además, te va sumando. Coges el primer domingo, te sumas a cualquier actividad, o el primer lunes ya o el primer día del mes. Poco a poquito te va a picar la camiseta y el siguiente día vas a decir, pues mira, voy a esto también. Y al final hay una cosa, vas a ganar en todo, tanto en nuevas amistades, en nuevas redes sociales. Coño, Pili, he encontrado un chaval majísimo en esto, que no sé qué. Quiero decir, al final es todo sumar, ¿no? Hombre, en 30 días en bici... Ha surgido el amor, ¿eh? También. Ha surgido el amor también. Muchas. Claro, ¿por qué no? Muchas veces. Desde luego, claro que sí. Y para empezar, el 31 de marzo, uh-huh, nosotros hacemos una fiesta en Gijón, en el patio de la favorita, que es la fiesta del kickoff, la fiesta del lanzamiento inaugural. Hacemos la fiesta a las 9 de la noche. Vamos a tener a un DJ Iba, uh-huh, un gran amigo de 30 días en bici que viene de Barcelona. Vamos a tener un rato de música, de charlar, de reencontrarnos, y siempre salen las historias pasadas, claro, los objetivos para este año. Es un momento divertido porque es una fiesta que todo el mundo espera con ilusión. Y después, a las 12 en punto, estamos pedaleando. En el segundo uno del día 1 de abril. La primera pedalada nocturna es súper emocionante. Ir juntos por la ciudad libre de coches, silenciosa, recuperada para la gente. Es una pasada. Yo no me lo perdería. Qué gozada, ya lo sabéis. Que ni siquiera se espera que amanezca ese día 1, sino que aparte de de esa pequeña fiesta, ese kickoff, bueno, pues para estrechar lazos o para crear algunos nuevos, como estás diciendo, y ya a las 12, cuando ya se marca ese día 1 de abril, empezar a pedalear, claro. Bueno, qué mejor momento que ese, ¿no? Además, hacer la ciudad ya, como estás diciendo, cogerla y hacerla del ciclista, ¿no? Maravilloso, maravilloso. Y ahora nos quedan 18 días. Para los que no hayáis hecho todavía el compromiso, pues hacerlo. Se entra en la página de 30 días en Bici Gijón y hay un punto en el menú donde pone 30 días en bici. Uh-huh. Que pone el compromiso. Entras ahí, hay un link que te lleva a la página global. Uh-huh. Ahí se rellena unos pocos datos. La mayor parte de los datos no son obligatorios, es muy muy sencillo. Tu nombre, es muy importante la ciudad, Gijón, Sison, para identificar dónde lo estamos haciendo. Y luego hay un campo en el que puedes exteriorizar por qué te quieres comprometer, ¿no? Y eso es importante también, claro, ¿no? Porque si tú montas en bicicleta todos los días y quieres dar testimonio de que se puede hacer, o no la usas nunca y quieres empezar, o quieres hacerlo por el medio ambiente, o quieres hacerlo por la ciudad, o quieres hacerlo por el futuro que le quieres dejar a tus hijos, pues todas esas cosas son muy personales, porque el compromiso es algo íntimo. Exacto. Exteriorizar eso está bien porque le sirve a los demás también de acicate y de una razón a la que agarrarse para moverse y para empezar, ¿no? Y también desde esa misma página donde te haces el compromiso puedes registrarte en el reto que organizamos con Ciclogreen. Ciclogreen se define a sí mismos como la plataforma que premia tu movilidad sostenible. Ajá. Entonces tú, si te das de alta en Ciclogreen, con los kilómetros que haces durante el mes de abril puedes ganar premios. Mira. Para empezar, puedes ganar los premios que tenemos del reto Ciclogreen, que son una bicicleta de Wobaibi, una serie de complementos de RM y bikes, y un montón de ropa que nos da Spiuk, ropa, prendas muy guays para el ciclista urbano. Qué bien. Pues gana esos premios y luego, si sigues utilizando Ciclo Green, esos kilómetros que haces se convierten en una moneda virtual, que son los ciclos, que lo puedes cambiar por otras recompensas y por descuentos o por diferentes cosas que ellos tienen en su página. O sea que son las dos cosas, son dos cosas muy interesantes. Uno es el reto, lo hacemos nosotros para los demás, y luego, o sea, el compromiso lo hacemos nosotros para los demás, y luego te haces lo de Ciclo Green y te sacas unas cositas, que claro, eso mola. Claro, otra cosa personal, claro que sí, claro. Desde luego que sí. Oye, sin decir nombres y, claro, preservando siempre los nombres de la gente, pero ¿tenéis algunos datos de cómo ha ido creciendo el usuario que firma este compromiso? Y, oye, pues de 4 años atrás ha sido increíble, ¿no? Imagino la gente que está firmando y que se está sumando a esto. Hay evolución, se ve, ¿no? Sí, se ve. Sí, pues es más o menos vamos como doblando la cantidad en Gijón, ¿eh? En Gijón. A nivel global va un poco más, creciendo un poco más, uh-huh, un poco más poco a poco, pero en Gijón pasamos de 100 a 200, el año pasado 400. Mira. 400, bueno, no, eso es en España, perdona. 400 compromisos en España de 8.000 mundiales. Mira. Son los que estamos haciendo algo bien. Sí, desde luego. Porque no somos, los españoles no somos... Hombre, claro que sí. Hay que... El 20% de la población mundial no somos, ¿eh? Ya. desde luego. Mira, voy a leer, tenéis en la página, además muy esquemático, muy bonito puesto, 6 sencillos pasos. Paso 1, regístrate en la página del compromiso de esta web y comprométete a usar tu bici cada día en abril, como decimos, los 30 días. Paso 2, pedalea en tu bicicleta a cualquier parte, a cualquier destino, haz amigos y pedalead juntos. Sencillo. Y rico, rico. Paso 3. Comparte tus historias. Tuitea tus historias con las etiquetas, como decimos, hashtag 30 días en bici o 30 DEP, mayúsculas. Publica nuestro muro de Facebook, escribe en tu blog, haz un vídeo, sigue las historias de los demás, alegres ciclistas, y únete a la conversación. O sea, el comparte, enséñanos cómo te ha venido bien a ti, por qué lo haces también, como estás diciendo tú, la razón. Oye, pues mira, yo quiero que vivamos una ciudad más verde. Yo, pues me quiero poner más sanote. Al final es una cosa muy particular, pero que puede ayudar a otra persona a sumarse a este reto. Paso 4. Repite los pasos 2 y 3 durante todo el mes de abril. Y conviértete en el eslabón de una cadena de bicicleta. Paso 5. Estate atento al calendario y a la lista de eventos para más información sobre las marchas sociales, salidas en grupo y otros eventos ciclistas que se organicen en tu ciudad. Esto me iba a preguntarte, ¿cuándo podremos ver el planning general, digamos, de todo ese monte de actividades que tenemos para abril? Pues yo creo que esta misma semana, ya se va. El miércoles hacemos, bueno, ya presentamos en el ayuntamiento el evento de 2017 a principios de mes. Este miércoles tenemos una rueda de prensa con por las bicicletadas solidarias y ya tiene que estar a punto de empezar, ya tiene que estar a punto de llegarnos toda la cartelería y empezar la pegada de carteles, y ya en cuanto tengamos esta semana ya lo colgaremos en la web y ahí estará todo. Tenemos una app este año. Genial. Es una app muy sencilla que nos ha hecho ahí Juan Emilio, que es un otro crack. Vamos, es increíble la cantidad de talento que tiene la gente, y sí, cuando les das una buena razón para sacarlo, sí, es verdad. He flipado mucho con esto. La app se puede descargar desde la web, uh-huh, desde nuestra web. Y ahí va a estar, ahí está toda la programación, y va a estar permanentemente actualizada, pues si hay cualquier cambio, cualquier pequeña cosa, pues se va a quedar ahí reflejada y avisaremos a los usuarios que se la descarguen. Genial. Hay que entrar en la web y echar un vistazo a las instrucciones para descargársela, porque no están los markets ni... Sí, no, es para Android, pero no da tiempo a sacarse una licencia de desarrolladora, sí, subir los markets, sí, y tal, sí. Pero es perfectamente confiable y está muy guay. Ocupa muy poco espacio. Genial. Porque es como un web view, y entonces Yo creo que va a ser muy útil para gente. Desde luego, muy útil. Claro que sí, claro sí. Y luego nosotros, nuestro programa, como siempre, estará impreso en papel. Los que siguen 30 días en bici saben que nosotros, para ahorrar papel, hacemos programa y cartel todo en uno. Sí. Luego el cartel está en las tiendas. Cuando veas el cartel, por la parte de atrás están las actividades. Entras y dices, buenos días, que venía yo a mirar esto de 30 días en bici. De todas maneras, siempre tenemos aquí uno también desde en Radio Crash, o sea que yo los lunes iré también desvelando un poquito lo que tenéis por delante. Además, no viene mal, ya que abro un poco programación los lunes por la mañana, pues para que estéis un poco al tanto. Si no podéis, echar un vistacito, ya sea en vuestra panadería, echar un vistazo a ese cartel programación, o descargaros esta flamante app que tienen ahora, también lo diré yo. Paso 6, el día 30, celébralo como un loco, ¿no? Lo has conseguido. Sí. Y sobre todo, yo creo que vosotros queréis a gusto si habéis conseguido esa conciencia de decir, coño, se ha acabado abril, yo voy a seguir utilizándola. Me han convencido. Voy a cambiar un poquito, porque al final es cambiar un poquito, ¿no? Mi forma de vida, y voy a seguir utilizándola. Voy a voy a seguir quedando con este señor o esta chica o tal que he hecho amistad, o con este circo de amigos que tal. Al final son todo ventajas, y nosotros os invitamos, desde luego, encarecidamente, a que os suméis a los 30 días. Y yo quiero también invitar a los que la usan todo el año. Porque a veces, bueno, esto es una respuesta que me he encontrado muchas veces. Sí, ¿no? Parece que estamos diciendo, al animar a la gente tal, ¿no? Si yo ya la utilizo todo el año, no necesito hacer 30 días en bici. No, no, no. No es que tú necesites 30 días en bici, es que 30 días en bici te necesita a ti. Ahí está. Porque tú, que la utilizas todo el año, eres el que mejor puedes transmitir a los demás lo que nosotros queremos transmitir. Exacto. Y que tú hagas el compromiso y que tú estés testimoniando que se puede hacer, claro, es muy importante. Claro. Es verdad, lo hemos dejado de lado. Mira que hemos hablado del usuario de bicicleta que le gusta un poco la bici más, vamos a decir, extrema, deportiva, ¿no? Que hace tal. 30 días en bici también es para ti. Que no para pienses, todos. Exacto, exacto. Que esto no es muy... No, no, también para todos. El que es usuario ahí de la bici también, ¿no? Sí, y los ciclistas deportivos también, también necesitan dar un salto, porque hay muchísima gente que utiliza la bicicleta de una forma recreativa, sí, o deportiva, pero que luego no está disfrutando de ella en su vida cotidiana. Claro. Y no se dan cuenta de cómo puede mejorar su relación con la ciudad y sus movimientos en la ciudad el utilizar la bicicleta también. A lo mejor no su flamante bicicleta de carbono de 6.000 euros, pero por 100 euros te compras una bici que te mueves por ahí como, claro, como un contador urbano. Desde luego que sí, claro que sí. A 4 minutitos a hacer las 10. Carlos, antes de despedirte, he encontrado una frase por ahí del señor Einstein, que internet está cargado de frases memorables, que me gustaría compartir contigo. Y la frase dice: la vida es como una bicicleta, para mantener el equilibrio tienes que seguir adelante. Yo creo que me quedo con ella, que al final refleja muy bien el comienzo de todo, de todas las cosas. Estábamos diciendo esto de coger la idea de 30 días en tu ciudad, ¿por dónde empiezo? Qué bonito ver que empiezas pegando un cartel en la panadería de tu barrio, ¿eh?, y 4 años después tienes a un movimiento que enriquece, ¿no?, que está ahí detrás. Además, yo creo que impulsándote a decir, joder, ya estamos en marzo, ya llega, ya estamos a principios de abril, ya llega. ¿Tú cómo estás? Con unas ganas tremendas ya, ¿no? No puedo esperar más a que llegue el 31, claro, de marzo, y que, claro, llegue la fiesta del kickoff, claro, que para mí es un momento súper emocionante. Yo, si tuviera que escoger un momento del mes de abril, diría el 31 de marzo. Increíble. 31 de marzo es lo más bonito, para la gente con la ilusión y tal. Y luego la fiesta del 30. Este año, además, es como la configuración ideal del mes de abril, ¿no? El 30 de marzo, el 30 de abril es domingo. Es domingo. Y acabamos con la gran fiesta que hacemos todos los años en el pueblo de Asturias. El último día del mes va a ser memorable. Qué guapo, qué guapo, qué guapo, qué guapo. Carlos, muchísimas, muchísimas gracias por subirte gracias al barco. Estefan, y gracias porque Estefan va a venir a tocar desinteresadamente a una bicicletada de solidaria de estas, una de las que vamos a dedicar a Cuanto Haya. A Cuanto Haya, genial, estaremos allí, fantástico, tanto yo como Marina Marina y Marino y yo mismo, que somos la noche más larga. En cuanto Carlos nos escribió, no dudamos en subirnos a esto, porque oye, no todo es trabajo, también uno tiene que disfrutar de lo que le gusta hacer, que en este caso es hacer música. Qué mejor que hacerlo al aire libre, en un domingo que presta. Yo creo que estas estas cosas merece la pena sumarse. Nosotros encantadísimos. Para lo que quieras, esta es tu casa, ya lo sabes. No solamente Radio Gras, sino tu barco también. Que tengas muy buena semana. Y oye, seguramente hablaremos en abril por una cosa u otra para dejarlo bien clarinete. Seguro. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Gracias a ti. Un saludo. Venga, venimos ya. Vamos ya. On Sunday, that's Atlanta law. Can't get no weed in the morning, hell, 'cause no one's on call. So I bought me a gun and I took off my suit. It's a four in the morning, I'm a bedridden hell. Tell me what to do. Well, go on and shut up, Jack. Save your sermons for a fool. Well, I bought me a gun and I took off my suit. It's a four in the morning. I'm a bedridden, hellbound gone. Thank you. Ay, despedíamos a Carlos de 30 días en bici. Qué a gustito nos hemos quedado. De verdad, maravilloso esta iniciativa. Ya 4 años, por lo menos aquí en Xixón, en la que se han sumado. Bueno, pues Avilés, Oviedo. Oye, juntitos hacemos más, sumamos más. ¿Para qué restar? ¿Para qué? El milenarismo va a llegar. No, yo es que quería defender un poco a los americanos, porque también tienen cosas positivas. Vete a la mierda, hombre. Venga, que en un ratito nos vamos al espacio con Alejandro Suárez, ya sabéis. Hablaremos de algo interesante, interesantísimo, como siempre, en su sección. Pasadas ya 6 minutos de las 10 de la mañana, aquí desde La Bárbara, desde Radio Crash. Buen lunes a todos, si os acogéis ahora aquí a esta sintonía, 105 de la frecuencia modulada, 105 de la frecuencia modulated. tú crees en los milagros, nosotros sí creemos en los milagros y algún día este país será una república y no tendremos monarcas. Y espero que sea antes que tarde. Crash en 105 FM. Hola, Esteban. Buenos días, Alejandro, escuchábamos la sintonía y logramos conectar contigo a Suiza, en Suiza. Buenos días, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Todo me oyes bien? ¿Perfecto? Sí, todo bien, sin problemas. Sin problemas. Alguien me decía cuando escuchaba alguna de las grabaciones que se te oía incluso mejor que cuando contactábamos contigo vía por teléfono. Pues mucho mejor entonces. Sí, sí, desde luego, desde luego. Oye, parón largo que hemos hecho, tú has continuado tu trabajo allí. Para los que estéis un poco perdidos, Alejandro es astrofísico, él está en Suiza, como digo, buen amigo mío desde la infancia. Y cada semana nos traes, bueno, pues desengranamos un poquito los misterios que tiene la ciencia, sobre todo espacial, por qué no decirlo. Y intentamos, bueno, pues hacer llegar al público en general cosas que realmente tienen bastante importancia para nuestras vidas, ¿verdad? Pues sí, son cosas que la verdad es que a veces son un poco desconocidas, pero creo que ayudan siempre a dar un poco de perspectiva a todo lo que tenemos a nuestro alrededor y a entender un poquito mejor el mundo en el que estamos. Claro, desde luego, me quedo con eso, entender un poquito mejor el mundo en el que estamos. Esta semana estábamos hablando, bueno, pues a ver dónde retomábamos, qué podíamos coger, al final saliste con una buena idea, que yo creo que es interesante, porque desde aquí siempre queremos visibilizar todos, bueno, pues todos los movimientos que creemos que son necesarios. Entonces, hoy vamos a hacer una cosa que creo que es importantísima y es dar visibilidad a las grandes científicas, mujeres, que al final han hecho muchísimo por la ciencia, en este caso espacial, ¿no? Sí, sí, porque la verdad es que la ciencia, la astronomía no se libra de eso. Tradicionalmente ha sido un terreno bastante hostil para las mujeres. Sí. Es una cosa que va mejorando, pero está yendo muy despacio. Uh-huh. Y muchas veces hay grandes aportaciones llevadas a cabo por mujeres que quedan un poco en segundo plano respecto a otras menos importantes. Ya, pero que como firma un hombre, bueno, pues tiene más visibilidad, ¿no? Sí, sí, es triste. Es principalmente eso. A las mujeres en general les ha costado mucho que se las escuche. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ya digo que triste. Pero para eso estamos nosotros, ¿no? Para poner ese punto sobre esa I y dar visibilidad. Me enviaste, bueno, pues como siempre, me envías alguna cosita. Me decías que es demasiado largo. Yo no lo creo, son bastantes nombres y tenemos tiempo. No sé cómo andas tú. Yo creo que podemos empezar por el principio y ir viendo por dónde tiramos. Pero yo no lo veo muy largo, Bueno, pues empezamos entonces. Perfecto. Pues el primer nombre del que quería hablar es el de Vera Rubin, uh-huh. Que fue una mujer de la que se habló hace no mucho. Se habló hace no mucho de ella. Y su aportación es que básicamente con su trabajo nace el concepto de la materia oscura. Atención. Uh-huh. Término que ya hemos hablado, bueno, de alguna vez en alguna de tus secciones, la materia oscura. Que además nos gusta mucho por la palabra, ¿no? Materia oscura. Pues sí, pues sí. Ella llevó a cabo estudios de la rotación de las galaxias y se dio cuenta de que la teoría que había hasta entonces no encajaba con lo que se estaba midiendo. Sí. Y que si la única materia que había era la que nosotros estábamos viendo, las galaxias no podrían aguantarse juntas. Ajá. Hacía falta algo más. Ajá. Y ahí es donde nace el concepto de materia oscura. Perfecto. Que en principio era básicamente algo más que no estamos viendo. Y simplemente era eso. Claro. Oye, igual me equivoco, pero hace poco, y también lo nombramos, me eché un vistacito a la serie Cosmos, a la nueva versión, que hace un buen ejercicio de esto. Creo que nombra a Vera Rubin en Cosmos. Es una persona muy, muy importante. Claro. Es una de las grandes científicas del siglo XX. Perfecto, sí. Bueno, quiero decir, retomando esto, os recomendamos echar un vistazo a Cosmos, que también, intentando hacer el ejercicio que nosotros hacemos, proyecta muy bien lo que es la ciencia, digamos, hablando en términos muy sencillos para el público en general, y pues también dando visibilidad a estas grandes mujeres, ¿no? Grandes científicas que están detrás. Vera Rubin, una de ellas. Importantísima, quedaros con el nombre, ¿eh? Tiramos. Seguimos. Venga. Pues me gustaría continuar con Caroline Porco, que realmente es un nombre un poco menos conocido. Sí. Pero es una mujer que ahora mismo es la líder de la misión Cassini, que se encuentra orbitando Saturno. Seguro que más de uno ha visto las imágenes. Sí. Con esa especie de tormenta hexagonal en los polos, por ejemplo. Uh-huh. Y esta mujer, además de liderar esta misión, lleva participando en misiones espaciales desde las Voyager, que estudiaron Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, y continúan en el Sistema Solar, y también participó en la New Horizons, la misión que llegó hasta Plutón hace poco. Sí, sí, sí. Oye, nombre importante de peso, ¿no? Quiero decir, estamos viendo la trayectoria de esta mujer, importantísima. Sí, sí, es uno de los pesos pesados en tema de misiones espaciales. Ajá, ajá. No, oye, nos estamos dando cuenta que aquí no es cuestión de uno más u otro menos, sino que hay nombres, bueno, pues con mucha importancia. Al final volvemos a lo del autobús, ni penes ni vulvas. Al final aquí el peso que tiene es el arduo trabajo por parte de una persona, sin entrar en el género, ¿verdad? Sí, sí. Claro. Lo importante es que son gente que ha hecho muchísimo por este campo, se ha partido los cuernos porque ha tenido que demostrar más que los demás y creo que merecen ese reconocimiento y que nos acordemos de todo lo que han hecho. Desde luego, desde luego. Oye, la siguiente, si no me equivoco, se la conoce como la madre del Hubble, ¿no? Exactamente. La siguiente es Nancy Roman, que fue, aparte de una de las primeras personas en trabajar con telescopios espaciales y en atreverse a plantear la idea, es la principal impulsora del Hubble en sus primeras etapas, cuando solo era un proyecto, básicamente fue ella quien lo sacó adelante. Ajá. Recordemos que estamos hablando de un telescopio espacial, que ya hemos hablado de ello, ¿no? Son telescopios que están fuera de la órbita, ¿verdad? Sí, sí. O sea, que ella solita, pionera, diciendo que esto se podía hacer, ¿no? Sí, y apañándoselas para poner en marcha el proyecto y convertirlo en algo viable. Increíble, increíble. Yo al final me quedo caridifuso. Digo, mira, atención a los nombres poderosos que tenemos aquí detrás. Por tirar un poquito más, además, una cosa que yo creo que no hemos hablado mucho, sí que un poco, y es el término pulsares, que suena también muy bien y hemos visto en bastantes películas de ciencia ficción. Pues la verdad es que es un tema que creo que es un concepto que no se trata mucho, pero no es un concepto complicado. Sí. Un pulsar es una estrella que está en las últimas etapas de su vida. Sí. Y que se ha convertido en una estrella de neutrones, que es básicamente un punto en el que ya las reacciones nucleares del interior no consiguen mantener la estrella estable frente a la gravedad. Sí. La estrella se vuelve tan pequeñita que básicamente lo que queda es una bola de neutrones. Ajá. Y estas estrellas a veces rotan a muchísima velocidad y emiten pulsos de radio con a intervalos muy, muy, muy precisos, sí. Siempre con la misma frecuencia. Ajá, ajá. Digamos que podemos escucharlos. Es algo así. Vale, vale, vale. Estamos diciendo el término pulsares porque fue también una mujer la que lo observó por primera vez, ¿no? Pues sí, fue Jocelyn Bell, ajá, que lo observó durante su tesis de doctorado y luego coescribió el artículo donde se presentó el concepto y se presentaron las observaciones junto con su director de tesis. Ajá. Y luego, años después, sufrió una de las grandes injusticias de los premios Nobel cuando el Nobel se lo llevó su director de tesis con otro colaborador y a ella ni la mencionaron. Madre mía, ¿ves? Aquí volvemos al zasca que había que dar a veces a la sociedad en general, ¿verdad? Sí, porque evidentemente creo que no debería llevárselo ella sola, pero ella tenía que estar. Claro, ella, claro, fue quien hizo las primeras observaciones y era su proyecto. Desde luego, claro que sí, claro que sí. Oye, la siguiente creo que te gusta bastante porque tiene que ver con los exoplanetas, que es un tema que siempre nombras y te gusta. Entonces supongo que la tendrás especial aprecio ya a nivel personal, ¿no? Sí, sí, porque, a ver, es mi campo, es el campo, claro, en el que trabajo. Exacto. Y la siguiente es una de las pioneras del campo, lleva ahí trabajando desde más de una década antes de que se descubriese el primer planeta. Ajá. Exoplanetas, por repasar un poquito, materia, que tampoco está mal. ¿Qué estamos nombrando? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de exoplanetas? Pues hablamos de planetas que giran alrededor de estrellas que no son el Sol. Ajá, ajá. En fin, destacarla, Debra Fischer, perdón, que me he ido por ahí, ¿no? Pues mira, si queréis saber un poquito más, tenéis ahí varios nombres, voy a repetir un poquito por marcar: Vera Rubin, Caroline Porco, Nancy Roman, Josephine Bell y Debra Fischer. Si os interesa este campo, por supuesto, lo pondremos en las redes sociales los nombres para que podáis echar un vistazo, pero dejarlo bien clarinete. Hay nombres que no tienen nada que ver con el género que tengas, sino con el trabajo que hay detrás, con la experiencia personal y muchas veces también las inquietudes de uno, ¿no? No tiene nada que ver con el género. Tengo esta inquietud, estudio esto, hago el trabajo y no tiene nada que ver si eres hombre o mujer. El problema viene después cuando la sociedad, como en el caso de Jocelyn Bell, dejan atrás a una persona importantísima en este campo y ni siquiera la nombras, como has dicho tú, en estos premios Nobel, ¿no? Que me parece de verdad, me parece bastante cutrillo por parte de los premios Nobel. Sí, pero por desgracia no es la única mujer a la que le ha pasado algo así. Ya. Muy mal, zasca ahí a los nobeles ahí, de esos señores con bigotazo y tal, ¿no? Muy mal, muy mal, muy mal. Oye, hay otro campo completamente diferente y es que es verdad que lo hemos hablado contigo muchas veces. Hoy en día, en los tiempos que corren, tiramos de ordenadores, tiramos de maquinarias que nos ayudan, ¿no?, en esta investigación espacial. Pero antes mucho de ese trabajo tenían que hacerlo personas humanas, ¿no? Sí, antes era un trabajo que hacían personas, hacían en general grupos de personas, y es todo el tema de cálculo pesado, trabajando con grandes cantidades de datos. De datos. Uh-huh. Siempre ha sido una cosa necesaria. Sí. Pero antes era un trabajo que hacía gente a la que apenas se le reconocía ese trabajo, porque se consideraba que aunque era necesario, ese no era el trabajo de verdad que se estaba haciendo. Ya, el término ordenadores humanos, ¿no? Sí, eso viene del siglo XIX. Uh-huh. Y es un campo en el que lo normal era contratar a gente que tuviera grandes conocimientos de matemáticas y física, ¿sí?, pero que fueran gente que no tenía un pedigrí social importante, porque claro, si tenías un apellido importante, ese no era un trabajo para ti, porque ese trabajo no se veía. Claro. Y era muy común que se contratara a mujeres para hacerlo. Ajá, ajá. Al final le estás diciendo, parece que no se le daba importancia, pero gran parte de ese trabajo de cuantificación o de clasificación, grandes nombres de grandes mujeres que estaban ahí detrás. A ver, en aquel momento socialmente no se le daba importancia, pero con el tiempo, por suerte, se ha ido recuperando. Uh-huh. Y se ha ido sabiendo quién hizo cada cosa, y es que hay trabajos que son inmensos. Sí, sí, sí, sí. Por sí, ejemplo, sí. tenemos el caso de Wilhelmina Fleming, que en el siglo XIX clasificó más de 10.000 estrellas en base a su temperatura a mano completamente. Es una cosa que no había hecho nadie hasta entonces. A mano, ¿eh? A mano. Ella tenía las imágenes, tenía imágenes en diferentes filtros. ¿Sí? Y las clasificó 10.000 estrellas. Más adelante, unos años después, llegó Annie Jump Cannon y creó nuestro sistema actual de clasificación, y ella clasificó 300.000 estrellas a lo largo de su vida. Increíble. Nadie antes de los ordenadores ha clasificado tantas. Un trabajo que, como se suele decir, mal dicho, un trabajo de chinos, que debía ser. Sí, fue un trabajo de toda una vida trabajando en la clasificación de estrellas. Uh-huh. Y que en su momento no tuvo reconocimiento. Hubo manuales y ya está. Mira tú, es que es increíble, es increíble cómo la sociedad se las ha ingeniado para no tapar, ¿no? Pero pasar por alto nombres que deberían ser importantísimos, y al final al que se le da el bombo y el platillo supongo que sería al individuo, en este caso masculino, que firmaba este trabajo y decía, oigan ustedes, mire lo que tengo detrás de aquí, ¿no? Y que lo utilizaba, que decía, yo tengo que hacer un trabajo y para hacerlo necesito que alguien haga este trabajo que lleva años. Claro. Así que yo contrato a alguien que haga este trabajo que lleva años, yo hago mi parte y la importante es la mía, no la otra. Ya, exacto. Es una cosa que en principio hoy me gustaría pensar que no puede ocurrir. bien dicho, Alejandro, bien dicho. Oye, y por rematar, alguienes muy responsables de los primeros cálculos orbitales, de los primeros viajes espaciales, ¿no? Sin las cuales no podríamos haber salido a órbita. Pues sí, tenemos el caso de Katherine Johnson, Dorothy Vaughan y Mary Jackson. Uh-huh. Que se han hecho, han conseguido un poco de notoriedad en los últimos años por el libro y la película Figuras Ocultas. Ajá. Uh-huh. Y que fueron las personas que hicieron todos los cálculos de el programa Mercury de Estados Unidos, que es su primer programa para mandar gente al espacio. Ajá. Y en la práctica hubo muchas más mujeres haciendo su mismo trabajo. Ellas son las que, por suerte, se ha conseguido que tengan un poco de relevancia, porque fueron el primer viaje espacial de Estados Unidos en concreto, pero realmente lo que hacen es, son un ejemplo de un trabajo que hicieron muchísimas mujeres. Muchísimas mujeres, sí señor. Chapó, tanto por el libro y la película. Yo no la he visto, no sé si has tenido oportunidad de verla, pero recomendable, ¿no? No he podido verla. Tampoco, tengo muchas ganas, la verdad, pero no he tenido tiempo porque me ha venido en un momento un poco complicado. Ya. De todas maneras, sin entrar ya en la calidad de la cinta o del libro, por lo menos por parte del autor o autora, de verdad que chapó, ¿no? Por el mismo sentimiento de dar visibilidad a esto. Claro, este tipo de cosas son importantes. Exacto, exacto. Porque es sobre el trabajo de muchas personas que lo hicieron antes de la era de Internet y antes de la era de la información, y que si no sabes lo que estás buscando, no es tan sencillo encontrarlo. Claro. Siempre hablamos de esto, ¿no? Que ahora mismo trabajamos sobre las bases de lo que ya está construido o la información que tenemos, ¿no? Pero hay que pensar que antes, pues todo esto quizás era un trabajo un poco más arduo, más difícil, ¿no? No tenías esta base de datos tan enormemente grande que tenemos ahora, ¿no? No, evidentemente no. No tenías la posibilidad de saber lo que se estaba haciendo al otro lado del mundo. Exacto, exacto. Por ejemplo, en ese caso hay unos cuantos descubrimientos científicos que se atribuyen a veces a varias personas que ni se conocían ni se vieron nunca. Lo que pasa es que llegaban de diferentes puntos del mundo, lo hicieron a la vez y no sabían que había otra persona haciéndolo. Ya, claro. Hoy eso es impensable, sabes que hay otra persona trabajando en lo mismo. Ya. Curioso, ¿eh? Además ha sucedido bastantes veces a lo largo de la historia, ¿eh? Que dos personas en dos lugares diferentes, en dos puntos diferentes del planeta, llegaban a los mismos resultados sin saberlo, ¿eh? Sí. Durante mucho tiempo fue una cosa relativamente normal. Tiene algo de romanticismo esto, ¿verdad, Alejandro? algo romántico, ¿no? De la evolución humana, ¿no? Del querer saber más, más allá de toda esta base de datos enorme. Oye, Alejandro, agradecerte, pero antes de despedirte, preguntarte, tiene que ver con el espacio y de algo que nos gusta bastante a los dos. ¿Qué pinta tiene ese nuevo Mass Effect? Pues la verdad es que creo que buena. Yo también diría lo mismo. Solo un par de semanas para verlo. Tengo muchas ganas de que llegue. Yo también. En cuanto le echemos un vistazo a los dos, podemos... al final, bueno, son videojuegos, pero están hablando de algo que siempre tocamos aquí. Yo creo que podemos hablar un poquito de nuestras experiencias personales con el juego en las manos, porque al final se trata de... Además, yo creo que en esta ocasión han hecho este borrón y cuenta nueva, ¿no? Y sí que tiene este componente de exploración de, oye, hay que buscar un lugar nuevo para habitar, explora, ¿verdad? Yo creo que es una cosa muy bonita. En este caso nos vamos a la galaxia de Andrómeda a ver qué tienen preparado. Ahí está. Y otra cosita, ¿qué te parece que lo hemos hablado tú y yo durante este periodo de descanso que hemos hecho? Si un día aparcamos un poquito, si no sale nada a la palestra, aparcamos un poquito este mundo científico y hablamos un poco de Donald Trump, que yo creo que tú estás como yo bastante enfada, bueno, ahí un poco angry. Pues sería un tema muy interesante, pero es posible que nos llevara un poquito más de 10 o 15 minutos. Sí, bueno, quizás ponemos algo en el tintero que nos parezca interesante, no sé, queda ahí en el tintero, pero bueno, por lo menos dejar claro Eso sí que podemos tratarlo, y hay muchísimo de lo que hablar. Y eso que llevamos poquísimo tiempo. Sí. Pero bueno, temas importantes que salen a la palestra. Alejandro, muchísimas gracias por volver a formar parte del equipo de La Bárbara, por contándonos un poquito de la historia científica, en este caso espacial, y sobre todo el chapó, ¿no? Por decidirte a decir, oye, yo creo que lo más importante ahora mismo, o que podemos hacer, que a veces parece que lo dejamos de lado, pero como has dicho tú, con mucha importancia, es dar visibilidad a todas estas mujeres que en algunos casos, ¿no?, han dejado pues la vida en esta clasificación o cuantificación, así que chapó por parte aquí personal mía, de verdad. Bueno, ha sido un placer estar de vuelta, Estefan. Y igualmente, que pases muy buena semana y nada, hablamos en 7 días, ¿vale? Venga, hasta luego. Hasta luego, un abrazo. Chao. Ahí estaba Alejandro, en fin, a mí una cosa que me parece más que necesaria, ¿no? Y no solamente quedarnos con este ejercicio que hemos hecho en apenas 20 minutos de nombrar a estas grandes, algunas, en algún caso pioneras, mujeres científicas, sino hacerlo todos los días del año, ¿no? Esto es importantísimo, un ejercicio que tenemos que hacer, yo creo que todos los días del año. Así que chapó por todas y cada una de ellas. Y las que no hemos nombrado, que hay un montonazo, ¿verdad? Un montonazo. En fin, tiramos millas, que nos queda media horita todavía de radio, aquí desde La Bárbara, desde la 105 de la frecuencia modulada, a las 10:32 de la mañana, desde Shishon. Venga, vamos allá, ¡eipa! Address unknown, not even a trace of you. Oh, what I'd give to see the face of you. I was a fool to stay away from you so long. I should have known there'd come a day when you'd be gone. Address unknown, oh, how could I be so blind to think that you would never be hard to find. From the place of your birth to the ends of the earth, I've searched only to find address unknown. Dirección desconocida de Ink Spot. Buenísima canción. Aquí ya sabéis que también nos gusta viajar al pasado musicalmente hablando. Y hablando de viajar al pasado, vamos a irnos a etimología, esa sección en la que solemos descubrir de dónde viene alguna frase de estas que decimos aquí en nuestra pequeña península. En este caso tiene que ver con sudar, con estos meses que nos quedan por delante, ¿en dónde empezará a salir el sol? Y empezamos a echar chorros, a sudar como un pollo, que se suele decir. Venga, etimología, vamos allá. Lo nombrado. Hoy vamos a tocar el tema de sudar como un pollo o como un cerdo. Al igual que estos animales, y otros tantos muchos, el pollo no tiene glándulas sudoríparas. Y cuando hablamos de su sudor, no nos referimos para referirnos al líquido que algunos expulsen porque tienen calor, como los seres humanos, sino que el dicho proviene del acto de asarlos, los famosos pollos asados en algunos puestos ambulantes, y que consiste en pincharlos en una barra que va dando vueltas ante una brasa o una llama, cocinándose poco a poco. Normalmente se les va echando aceite, limón y una mezcla de hierbas. Con el tiempo, el pollo o el cerdo va desprendiendo un jugo. Es concretamente el hecho de desprender este jugo a lo que se le conoce como sudar. Así que cuando se dice que alguien está sudando como un pollo, se hace una clara referencia a la acción de sudar de los pollos que están siendo asados. De ahí que también sea común escuchar la expresión en la forma de estar sudando como un pollo asado. Cabe destacar que dependiendo del país, la región o la población, podemos encontrarnos que se aplica a la expresión un animal diferente. Sudar como un caballo, sudar como un pavo, sudar como un jabalí, sudar como un... Eso es lo que nos sucederá a nosotros dentro de unos meses aquí desde los estudios de Radio Crash, que de vez en cuando hace muchísimo calor. Tiramos millas náuticas y radiofónicas. ¡Ay, qué calor! Siempre con la buena música y el humor que nos caracteriza. Saludetos aquí del Capi, si te acabas de conectar. Muy buenos días. 10:30 pasadas, 9:30 en Canarias, aquí desde La Bárbara. Y hablando del espacio, tal día como hoy, en 1781, en Bath, Inglaterra, el astrónomo alemán William Herschel descubre el planeta Urano. pregunta que nos trae. Nos veremos en el futuro. ¿Será en el pasado? Exacto. Venga, y para cerrar el programita, después vamos a escuchar a nuestras simpáticas cucarachas. Sabéis que tenemos aquí a bordo, bueno, a una colonia de cucarachas que viven a bordo. No por limpieza, que aquí siempre lo tenemos limpito, de punta en blanco. Además, no porque lo tengamos esclavizado, pero Hogwarts se suele dedicar a eso. ¡Hogwarts! ¡Que sí, hombre! ¡No pasa nada, hombre! ¡Para eso te pagamos! ¡Ay, señorín! Y las escucharemos. A ver qué nos traen hoy, qué les ha pasado, cuáles son sus vicisitudes. But who's laughing when you lost everything you ever seen? Saludos también a Jairo, amigo y a compañero, abracitos, clac, clac, clac, que Cinefagia FM los lunes aquí, también rico programa, si es que en Radio Crash estamos a tope. Mira, yo que no estaba tan convencido de volver a retomar el programa y se me pegaban las sábanas y era que lo estoy pasando de lujo, bailando yo solo aquí a bordo del barco, rico, ruco, rico. Venga, vamos con esas cucarachas a ver qué les ha pasado esta semanita y cerramos carpetita de programa. ¡Tras! Tortazo sonoro que os ha dejado ahí escuchando la radio. Si vas en coche, cuidadín. Si vas en bici, muchísimo mejor. Venga, las cucarachas. ¿Sí? Hola, buenos días. Mi nombre es Santelitas. Le llamo porque tengo una oferta que seguro que te interesa. Son las 8 de la mañana. ¿De verdad tiene que ser ahora? Mire, nuestro objetivo es hacerle la vida más fácil, porque todos sabemos lo difícil que es mantener la casa sucia, el trabajo, el día a día. ¿Me está usted llamando limpio? ¿Cree que no soy capaz de mantener mi casa guarreada? Uy, no, discúlpeme, caballero. No era mi intención faltarle al respeto, ni mucho menos cuestionar sus habilidades naturales. Pues nuestro objetivo consiste en hacerle la vida más fácil. Pero a ver, esto es para venderme algo. No, caballero. Nosotros ofrecemos servicios, facilidades a un nuevo modo de vida. Sí, sí. Pero yo tengo que pagar por esos servicios y facilidades, ¿no? Por un módico precio y además a cómodos plazos, usted no tendrá que preocuparse por mierdear su casa nunca más. Se acabaron las esquinas sin polvo, los platos fregados, las camas hechas. Obtendrá una casa realmente sucia, guarra y asquerosamente apestosa. Será la envidia cochina de sus vecinos. A ver, ¿y cuánto vale el rollo ese? Pues por 40 caquitas de mosca, pagadas a 4 cómodos plazos, usted entrará en la élite de las cucarachas. Venga, venga, venga, todo sea porque me deje usted en paz. Muchas gracias, caballero. Estoy seguro de que no se arrepentirá. Y una mopa para ti. Una semana después. ¡Voy, voy! Hola, soy Ramón, su escarabajo pelotero particular. ¡No, pero no! Y hasta aquí todo el pescado vendido aquí en La Bárbara. Y agradecer la presencia de Paul Polizón, nuestro amigo Carlos, de 30 días en bici, no solamente Carlos, sino todo ese colectivo bicicletero que tienen detrás. De verdad, agradecimientos grandes, grandes, grandes donde los haya. A nuestro amigo Pablo Calvo Tuñón también, ahí retuiteando y viajando con su bicicleta y con Hippie, esa perrina guapísima. Y en definitiva a todos los escuchantes y escuchantes y escuchantas, oyentes y oyentas que escucháis el programa cada lunes en directo o a través del podcast. Recordar que también hay radiodifusión, me parece que los martes a las 2 de la mañana y los domingos a la 1 de la tarde. Y si no son esas horas, lo buscáis, que están por ahí. Recordar que este programa seguramente estará subido a partir del el martes en formato podcast en nuestra página de iVoox y en todas las páginas de Radio Cross. Y saludos también de... Sí, Howard, tú también. Chime, sí, hoy. Lo dicho, ya lo dije al principio del programa y esto da que pensar. La fiesta de Blas la estamos pagando los demás y esta jodienda no tiene enmienda. Y os dejo con una última reflexión. Si naces sordomudo, ¿en qué idioma piensas? Venga, nos vamos con el riquísimo sonido de Nashville Bluegrass Band, con este Roll Jordan Roll, buenísimo, además con un pedazo de corazo, los Fairfield Four. Y nosotros volvemos el lunes que viene, no con más y mejor porque no se puede, ya sabéis que este programa es capicúa porque empieza igual que acaba, igual de mal. No desconectéis de esta sintonía, la 105 de la FM, que todavía quedan bastantes programones y de calidad. Y como digo, nosotros venimos el lunes que viene. Venga, chao, chao, hasta la semana que viene. I want to go to heaven when I die, to hear Jordan roll. Now, brother, you ought to been there. Yes, my Lord, of sitting in the kingdom to hear Jordan roll Jordan.